en el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Bienvenido a Milelandia. Desde que el gobierno liberal de Milei se instaló, 2.400 empresas cerraron, echando a sus trabajadores, a sus empleados, cesanteando la actividad. Es decir, que esa mentira de la reactivación que da el mercado, una vez más, demuestra ser una falacia de la campaña electoral que engatusó a parte de la población argentina. Ahora bien, este gobierno, que no solamente es deshumanizador, sino también desprolijamente uno de los gobiernos más endeudadores, nos está llevando a una deuda externa de 10.000 millones de promedio mensual, sin ninguna clase de explicación y sin que ningún legislador de la oposición le pregunte por qué se endeuda la Argentina en más de 10 mil millones de dólares mensuales, nos ha llevado a casi 120 mil millones nuevos de deuda durante un año del cachivacherismo ilustrado. Por lo tanto, esto que está pasando en Mileylandia tiene que ver con la prensa canalla que acompaña y difunde las grandes virtudes y aciertos imaginarios, supuestos y embusteros de la política liberal, y por el otro lado, la carencia de preocupación en una sociedad que dice hay que esperar, hay que darle tiempo, sin tener ni siquiera memoria de lo que la historia nos ha contado con aquellos que pidieron tiempo, Alzogaray, Martínez de Hoz, por nombrar simplemente algunos, Caballo, Domingo Felipe Caballo fue el instigador de ideas de ganemos un tiempo importante, y entonces hizo estallar todo por los aires con diversos gobiernos, incluso democráticos. Ahora, todos aplicaron la línea liberal que se aplicó durante el gobierno de la última dictadura militar. Todos se colgaron del proyecto liberal y todos se endeudaron en la Argentina y la dejaron comprometida para los tiempos. Y después, cuando esto pasa, vuelven los gobiernos populares para tratar de enmendar los yerros, errores o de mala fe que producen los funcionarios. El mismo Milei había denunciado a quien puso de ministro de Economía en su campaña electoral, que era un endeudador serial de Macri y que había dejado a la Argentina mirando para otro lado cuando la endeudó en 17 mil millones de dólares. Y entonces, como él luchaba contra la casta, metió a este impresentable endeudador de ministro de Economía y ahora habla bondades diciendo que es el rey de las finanzas. Miren, no se puede mentir con tanta caradurez y que los votantes crean que todo va fenómeno, porque entonces tenemos que sospechar de la capacidad y talento que tiene la sociedad argentina y no queremos juzgar al pueblo, porque es uno de los más graves errores que habitualmente comete la izquierda cuando le echa la culpa al pueblo que dice que vota mal. Nosotros no podemos caer en eso porque no es cierto. Nosotros pensamos siempre que el pueblo no se equivoca, más allá de los errores que obviamente pueda tener, porque son inducidos al engaño. Pero el pueblo vota por lo que cree en ese tiempo y en ese momento. Elige lo que se le presenta y lo que la prensa canalla, y ahí sí, convence al bulbo, al pueblo, contándole películas inexistentes y virtudes que no existen, que se transforman después en canallescos momentos de sufrimiento popular. Todo esto que nos pasa habitualmente a los argentinos y que se repite, porque si es cierto que el ser humano es el único animal que se lleva dos veces la misma piedra por delante, nosotros somos los reyes, nos llevamos la piedra, la pared y todo lo que se interponga varias veces, porque ya lo hemos visto. Lo vimos con Rojas y Aramburu, lo vimos con Martínez de Hoz y la dictadura en el momento de los distintos turnos, lo vimos cuando Domingo Felipe Cavallo fue el que convenció a los triunfos populares y se instaló para crear desastres en tiempo de Menem, en tiempo de Fernando de la Ruina. Es decir, lo vimos y lo vivimos, los que somos contemporáneos y peinamos canas y estamos más cerca de irnos que de quedarnos. Todo esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto, por más que lo disfracen de nombres rimbombantes y modernos, como imagina los jóvenes que votaron, de, mirá, esto es distinto, porque es un libertario que propone el anarcocapitalismo. Un payaso mentiroso que engañó a los votantes y al pueblo argentino, y que cuando se mira al espejo, y esto es lo grave, se convence de sus propias mentiras, por lo cual ya es un tema clínico, ya no pasa por un tema político. Estamos frente a un tiempo y a un momento que avasalla el espíritu nacional, que destruye el movimiento popular, porque ese movimiento está atomizado, está como dormido, anestesiado, porque todavía hay gente de buena fe que cree que hay que darle tiempo a este cachivache para ver si hace algo a favor de la sociedad, sin darse cuenta que ya sacrificó a los estudiantes universitarios del Estado, que ya sacrificó a los jubilados, y que va a seguir así porque es la manera de sentir, de pensar y a donde él se reporta. El que cree que el eje mundial es Washington, Londres e Israel, y que no atiende ninguna otra cosa que no esté por allí, que fue a llorar al muro de los lamentos, pero que no llora por el lamento en los muros de los comedores populares argentinos. Este personaje insólito que se sentó en el sillón de Rivadavia por voluntad mayoritaria de la Argentina, no lo vamos a sacar con la queja solamente. Va solamente a salir con la organización de abajo hacia arriba, sea electoral o sea de otra forma. Pero si el pueblo no se ordena, no se organiza de abajo hacia arriba, no esperen que alguno de arriba le diga lo que hay que hacer, porque eso no existe, porque si existiera no tendríamos a este personaje sentado donde está. La Argentina es en el mundo codiciada y mirada por sus riquezas. Vivimos un tiempo bisagra entre lo que podemos ser y lo que somos, y si no decidimos lo que podemos ser y nos quedamos con lo que somos, la bandera de remate va a llegar en cualquier momento. Eso sí, probablemente cantando o el himno inglés o el norteamericano, pero en todo caso nunca va a ser la canción patria, porque la bandera de remate tiene afuera quienes sostienen proyectos de los entreguistas, que dicen, bueno, este vino gratis a jugar con nosotros, bienvenido sea. Estamos al borde del colapso total, con un país endeudado, sin salida, donde no le cortaron la coparticipación a las provincias, frenaron la obra pública, echaron más de 80.000 empleados, y la verdad, no han resuelto un solo problema del pueblo sufriente. Van a llegar las fiestas y aquellos que lo votaron, cuando se junten en la mesa familiar, van a tener más de un disgusto cuando discutan entre los miembros de la familia cuando le diga alguien a la tía, vos me dijiste que había que votarlo, o cuando el padre le diga al hijo, te dije, no votes a este, o al revés, cuando el hijo observó que la familia estaba aturdida e iba a votar el cachivache. Bueno, no tienen por qué dividirse la familia, tienen que unirse para buscar la fuerza familiar, porque la unión de las familias hace al barrio, los barrios hacen al municipio, los municipios a la provincia a la nación. Es decir, se va de menor a mayor. La cédula constitutiva es la familia, y a partir de allí eso es la unidad básica que el general Perón llamó, y que nosotros creímos que era el local partidario que se abría, pero él hizo referencia en la comunidad organizada que la unidad básica para el peronismo es el hombre, la mujer y su descendencia, es la acumulación de la familia que forman el barrio, los barrios que forman el municipio, los municipios que forman las provincias que forman la nación argentina. Por eso, tenemos dos opciones: o nos quedamos conforme y a esperar que vaya a saber qué cosa pueda cambiar este tiempo de Mileylandia, o hacemos un país en serio, justo, libre y soberano. El pueblo debe decidir. Así comienza De Rensis a Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Y finalmente, ayer, el Senado expulsó al corrupto de Cuéllar, que fue tomado con la infragancia y está detenido en Paraguay, de salir de la frontera argentina para entrar en la paraguaya con 200 mil dólares norteamericanos sin declarar, de el sexto viaje que hacía ya para Paraguay. La corrupción tiene nombre, tiene apellido, y además parece ser que tiene la cuota. Milei los trató de ratas a los diputados y senadores, los maltrató y después los contrató. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22.2 la temperatura en la capital argentina, 12 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, como vos decías ayer, por amplia mayoría el Senado decidió echar al diputado, al senador, está preso en Paraguay, y lo deja más solo que Adán en el Día de la Madre y sin fueros en el país hermano. Pero ¿quién es Estefanía Cora, la camporista que ahora reemplaza a Keimer en el Senado? La legisladora provincial entrerriana es integrante de la lista de Cristina Kirchner en la conducción del Partido Justicialista. Estefanía Cora, que va a reemplazar a Kirchner, expulsado por el voto mayoritario de sus pares, tras la expulsión del senador, el cuerpo legislativo, la diputada provincial y referente camporista Estefanía Cora tomó su lugar. Con su asunción, El interbloque del Frente de Todos sumará un nuevo integrante y pasará a tener 34 legisladores. La funcionaria milita desde su juventud en el kirchnerismo. En la votación por la expulsión de Kiwainder sobraron las dos tercios y hubo 60 manos de las 6 en contra y una abstención, y se generaron divisiones entre el PRO y la Unión Cívica Radical. A su vez se aceptaron los santafesinos Natalia Gadano y José María Carambia, el kirchnerista Gerardo Montenegro y el radical Víctor Zimmermann. A este último, sobre todo al final de la sesión, se aprobó su licencia sin goce de sueldo hasta el 28 de febrero. El expulsado del Senado por amplia mayoría fue reemplazado por la reelecta Cora como diputada provincial en octubre del año pasado y ahora nombrada senadora en lugar del saliente, y en 2019 fue segunda candidata a senadora, pero no pudo ingresar ya que el Frente de Todos consiguió una sola banca. Previo a ser elegida como diputada, fue concejal de Paraná, siendo ese su primer cargo a los 24 años, y allí confrontó con el intendente radical Sergio Barisco, luego destituido y condenado como partícipe de una asociación ilícita por comercialización de drogas. Estefanía Cora es la nueva espada de la oposición en el Senado de la Nación, mientras que el diputado que quedó preso sin fueros en Paraguay, y como dice un viejo refrán y un viejo axioma que todos recordamos, algunos tal vez no, Roma no paga traidor. Es así, le saca la mano y los deja sin silla. Ha quedado expulsado el senador y lo reemplaza una diputada kirchnerista, ahora senadora por su provincia. Ahora, lo interesante es saber quiénes acompañaron a la defensa del corrupto, quiénes votaron en contra de la expulsión de Cuéllar, Alfredo De Angelis, de Entre Ríos, Carmen Álvarez Rivero, de Córdoba, Andrea Cristina de Chubut, Martín Guerin Lara de Misiones, Maximiliano Abad de Buenos Aires, Carlos Camau Espinosa de Corrientes y la abstención de Carlos Romero son los que conformaron la complicidad con la corrupción. Votaron en contra de la expulsión y se abstuvo Romero, que es histórico ya en estas cosas de abstenerse a cada rato. La verdad que da vergüenza tener sentado a esos senadores que mencioné. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique Kepa. Sobre este tema que se estaba hablando en el comienzo del programa, hay que agregar que el gobierno está analizando pedir la nulidad de la sesión en la que se expulsó de la Cámara de Senadores a Edgardo Cuéllar por un tecnicismo. Resulta que el desquiciado que tenemos del presidente de la Nación se fue del país sin avisarle a la vicepresidenta, que tenía que asumir el cargo de presidente, y el que tenía que presidir la sesión del Senado, el presidente provisional, que es Bartolomé Abdala, que es de la Libertad Avanza. Así que está por ese lado, dieron el quórum y expulsaron a Cuéllar, y por el otro van a tratar de salvarlo con este tecnicismo. En el día de hoy en la AFA se va a votar el formato de disputa de los torneos el año próximo. Hay dos posturas en la asamblea. o hay dos opciones. Una es la de disputar dos torneos cortos al estilo de la Copa de la Liga, como se jugó en la primera parte del año, y el otro es disputarlo como se ha jugado en esta temporada, es decir, primero una Copa de la Liga y después un torneo largo, una sola rueda, que ahora por supuesto involucra no ya a 28 sino a 30 equipos. La cuestión es la siguiente: acá el tema no pasa por la forma de disputa de los campeonatos, que obviamente con 30 equipos no le importa ni le interesa a nadie, y lo único que hace es que los recursos que destina la televisión para los clubes o las entidades que disputan el torneo de primera división sean cada vez menores, porque hay que repartir la torta de mucho más. El tema es justamente ese: hagamos un o hacer un campeonato que realmente largo, como era antiguamente, si se quiere, dos, como había antes, que donde se disputaba un torneo metropolitano a dos ruedas, como corresponde y como pasa en todas partes del mundo, un torneo largo a dos ruedas, y después, si se quiere, jugar aquel campeonato nacional que también tenía mucho más interés, y se tenían dos campeones por año que eran los que iban a jugar la Copa Libertadores de América. El negocio del fútbol ha conseguido que se aumenten la cantidad de competencias que se disputan en el año, entonces eso genera que el gasto que involucra a una entidad que está disputando este tipo de torneos, no solamente en primera división, sino para abajo. El tema es que en el ascenso no tienen que jugar copas internacionales, pero sí algunos equipos clasifican para la Copa Argentina. El tema es ese: si seguimos haciendo este tipo de campeonatos ridículos por una cuestión política de un presidente de la AFA que, como el Tero, pone los huevos de un lado y grazna en el otro, muy difícil, ¿no? Porque lo vimos estar en una disputa con el gobierno por el tema de la sal, y el días pasados en Paraguay se juntó con la principal espada política que tiene el gobierno de Javier Milei, que es su hermana. Es muy raro todo lo que pasa en el fútbol, así que, bueno, de lo que sí estamos seguros es que hoy se va a decidir la forma de disputa. De lo que también no tenemos ninguna duda, que vamos a seguir padeciendo un fútbol argentino mediocre, mal jugado, con más equipos, con menos plata para repartir entre las entidades que juegan en el fútbol de primera división, y por supuesto sin poder vender los derechos del fútbol argentino a nivel internacional. Evidentemente a Tapia y a su séquito de a sus secuaces que están copando la AFA desde hace mucho tiempo, eso parece no importarle. Ellos están muy cómodos en la postura que tienen manejando el fútbol argentino a Piachere y destruyéndolo desde adentro, como el presidente de la nación está haciendo con el Estado. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 21.6 la temperatura, 6 de la mañana, 22 minutos, los trenes funcionando a horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Aeroparque Metropolitano, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Que traigan un camión de

saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un primer informe internacional en Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Emmanuel Macron nombrará a un nuevo primer ministro este viernes tras regresar de un viaje a Polonia. Francia lleva más de una semana esperando al nombramiento tras las consultas con varios líderes de partidos en el Palacio del Eliseo. El primer ministro Michel Barnier dimitió la semana pasada tras una histórica moción de censura provocada por disputas presupuestarias. La destitución de Barnier por parte del Parlamento tras solo 3 meses en el cargo empujó a Francia a una nueva crisis política. Se espera que una reunión final del presidente Macron este viernes con los líderes de los partidos en la oficina del Palacio del Eliseo dé como resultado el anuncio de un nuevo primer ministro y ponga fin a días de estancamiento político. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 30 minutos, 21 grados 6 en la capital argentina. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. El consejero Adorni sale a hablar todos los días con su peluquín y su cara de piedra y nos dice que hemos logrado el déficit cero, pero no pagaron una sola deuda, ni siquiera una cuota. También dice que bajó la inflación, pero los alimentos en los supermercados siguen subiendo y remarcando todos los días. Nos dice que bajó el riesgo país, pero nunca ha entrado una sola inversión desde que están en el gobierno desde hace un año. También nos dice que bajó el dólar, pero las tarifas y servicios públicos siguen subiendo a precio dólar todos los días. ¿Quién nos miente? Si usamos el razonamiento lógico, nos tenemos que dar cuenta que el vocero Adorni, con esa cara de cemento, nos miente todos los días y que todos los días cierra nuevas empresas, nuevas industrias y pymes y que quedan miles de argentinos sin trabajo y hogares sin poder llevar un pan a la mesa. Treinta y dos minutos han pasado de las 6 de la mañana. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, tenemos que analizar en ese tiempo que nos queda para que termine el programa qué pasa en un país donde se abre un gran libro de quejas, pero esa queja, de acuerdo a lo que hacen las encuestas, que ustedes saben que se compra y se vende, no se reflejarían, tiempo potencial del verbo, porque en realidad dicen que más de la mitad del país apoya este sistema de decadencia. Bueno, por supuesto que las encuestas mienten y por supuesto que los encuestadores mienten, no las encuestas, porque no las hacen. Las venden y cobran por 1000 llamados telefónicos y después hablan de una encuesta nacional. Pero el problema no es lo que dicen los encuestadores o lo que hacen dibujar los encuestadores para que quede bien el que pone el dinero y compra la encuesta. No, no. El problema es que cuando enfrente de esto que ocurre, no aparece una propuesta, da la sensación de que la gran confusión de la política y el descreimiento que se profundiza con estas cosas que nos pasan, de la corrupción a simple vista, es como que hace perder puntos de referencia y creencia en la sociedad, sin darnos todos cuenta que el único sistema por el cual esto debe y puede cambiar es la política, y que no hay otra forma de cambiar la realidad. Ahora, es cierto que hay algo que se ha dejado de usar, y que es la presencia activa en la calle. Que se ha dejado de usar, me refiero no porque no ocurra, sino porque no se tiene en cuenta en los análisis, donde todo parecería pasar por las redes sociales o por el manejo de la prensa. Y a mí me parece que mientras el protagonismo del pueblo esté en la calle, esté en la movilización, en el activismo, la historia pasa por la decisión de la propia sociedad, que movilizada puede cambiar realidades. Así pasó el 17 de octubre, así pasó en los distintos tiempos de las diversas situaciones que se vivieron, por ejemplo, en el 2001, y así fueron registrándose varias situaciones del protagonismo popular cambiando la realidad del momento político. Ahora, ¿qué pasa con la política o los políticos en la Argentina? Primero, cuando pasan estas cosas de crédito personal, el comentario vulgar de la gente, son todos iguales, son todos corruptos. No es cierto, no son todos iguales ni son todos corruptos. Lo segundo, que el organismo que debería tomar medidas, tomó medidas, lo echó al senador. Y lo tercero que hay que ver, que cuando hablamos de lo que pasa, más que la política, deberíamos analizar qué pasa con la justicia. Es cierto que los senadores tienen el poder de poner y sacar jueces, pero es cierto también que hay una gran complicidad de cosas que no funcionan o funcionan mal y que no se corrigen. Ahora, en un momento y en un tiempo donde se trabaja en causas que duran años, ningún sector, ni de la justicia ni de la política, se ha planteado nunca la agilización de la metodología luz jurídica y legal para que las cosas sean más activas, más rápidas. Y cuando pasa en un país que la justicia se demora, ya está fracasando uno de los tres pilares en los que se debe asentar la democracia. No puede demorarse la justicia porque se transforma en injusticia. Y entonces, cuando se entra en mora, cuando se abandona un expediente, se pierde el tiempo y se mira para otro lado, se está cayendo en una complicidad que se permite, y ahí sí se permite, porque la política no ha resuelto los mecanismos de urgencia para echar al que no cumple con la ligereza judicial. Y entonces tenemos un país donde votamos, creemos que elegimos, opcionamos en esa democracia fraudulenta, pero no funcionan acompañando los tres pilares. Y entonces, cuando la justicia se demora, ya hay algo que no está funcionando bien, y hay algo que entonces no está correspondiéndole a lo que imaginamos o suponemos que es la democracia. Y por eso decimos que es fraudulenta. Vivimos en un estado de democracia fraudulenta. Pero además, cuando hay fallos de corrupción política, se manifiesta y se magnifica por parte de la prensa sin darse cuenta que la corrupción no es patrimonio de los políticos solamente, porque la corrupción empresaria no tiene la misma difusión que un episodio político. Y es mucho más grave, porque perjudica mucho más, a veces, que lo que hacen los legisladores. Pero también hay otra cosa que no termina la sociedad argentina de darse por enterada, y que es que no hay un sistema mejor al político para reemplazar y vivir en esta sociedad. Que lo usemos mal, que pongamos representantes que quiebran por su moral, no quiere decir que el sistema no sirva. Fallan las personas. Como hay periodistas corruptos, hay políticos corruptos, hay legisladores corruptos, hay oyentes que están escuchando y a lo mejor conocen casos de corruptela. Pero lo que importa es que si la justicia es lenta, ya no es justicia. Y en la Argentina terminan muchas cosas en la justicia porque se sabe que es perezosa y lerda. Y entonces la respuesta es, bueno, si tiene pruebas, llévelo a la justicia. Y esa, con esa salida, más de uno acusado de malversación de fondos, de defraudación del Estado, lo que fuera, gana tiempo y espacio. ¿Cómo puede ser que Macri fue presidente con 14 procesos y ninguna condena? 14 procesos y ninguna condena. Entonces, cuando uno ve que pasan estas cosas, y cuando uno ve que de pronto se quiere eliminar competencia de alguna forma, y entonces mandan una topadora a dar vuelta a Santa Cruz para demostrar dónde, o buscar dónde estaba supuestamente escondida la plata, y se toma con una naturalidad absoluta, y los medios de confusión masiva hicieron el gran trabajo de una transmisión en cadena para mostrar a la chorra, a la ladrona, a la que no le probaron nada, pero ninguno se corrigió en decir que había insultado la memoria de una funcionaria, y a nadie le importó que se corrigiera. Y entonces me trae el recuerdo que cuando murió el general Perón, el diario La Prensa, el primero de julio del 74, puso: murió el ex dictador. Era una inmoralidad absoluta del único presidente democrático elegido las tres veces por el pueblo argentino, pero él, editorialista, el director o el periodista que hizo eso, le importó decir que se había muerto el dictador, como lo tildaron en el 55 los que embanderaron sus casas gritando libertad. ¿Le suena esto de gritar libertad? Falta que Milei fusile. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Muy buenos días, habla Juvenal de Lavallol para el programa de Rensis. Tres puntos. Primer punto, este muñeco maldito que nos está gobernando y nos está matando psicológicamente. Hay mucho odio, mucha bronca con la gente, ¿no? El Chucky. Dos, hay que ir a protestar, digo y repito, a la casa de cada diputado, cada senador, que nos tienen que gobernar con su opinión y su decisión. Para eso lo nombraron. Hay que ir a la plaza, hay que ir al obelisco y a la casa de los diputados y senadores. Tres, pregunto, y sigo repitiendo, Cristina, Cristina, Tina, Tina, ¿por qué la quisieron matar? ¿Quién la quiso matar? Cristina es la octava maravilla del mundo. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Miguel Ángel y equipazo. Soy Roxana de La Matanza y llamaba para invitarlos a vos, a tu equipo, a la audiencia, al picnic de la prensa revolucionaria que se hace este domingo 15 de diciembre en el Parque Pereira Iraola. Es el picnic del semanario Hoy, la revista Chispa. Se van a va a haber muchas actividades para los niños, títeres, música, folclore, va a estar Bruno Arias, el grupo Arrasando con su maravillosa cumbia, concurso de baile, fútbol, bingo, así que bueno, es un lugar muy lindo, hace varias décadas que se viene realizando, así que los esperamos. Buen día. Cristina Kirchner en su discurso dice, parece que hubiera ciclos de despojo y apropiación para luego sobrevenir con gobiernos populares, nacionales y democráticos que tornan nuevamente las cosas a su lugar. Pero ella votó a favor de la convertibilidad en el año 2002. Pero esto es así, o sea, hay vienen gobiernos neoliberales, endeudan y vienen después los socialdemócratas, convalidan el endeudamiento y después hacen el ajuste para pagar esa deuda. Trabajan en tándem y trabajan en conjunto, oscilatoriamente. Buenos días, señor de Rensis. Yo creo que los senadores que encubrían al senador corrupto iban por la tajada, obviamente, se habían asegurado la tajada, por eso no se lo podía echar al senador. Y bueno, estuve viendo recién un video en Facebook de los yerbateros en el 2023 haciéndole campaña a Milei, y a su vez otro en este mismo momento, donde están reclamando por las condiciones en las que están pasando los yerbateros y culpando a Milei, obviamente. Cuando tenemos un gobierno que nos permite vivir medianamente tranquilos, ¿por qué habría que cambiarlo? La gente cambió un gobierno por un bonito cuento. Si la mayoría son cuenteros, si la estás pasando bastante bien, ¿por qué deberías cambiar el gobierno? ¿Porque viene otro vivanco a decirte que los anteriores están robando? ¿Y ellos ahora qué es lo que están haciendo? Gente, por favor, piensen. Piensen un poco para las próximas elecciones. Que tengan todos un buen fin de semana. Sí, Inés Ramón Mejía, y a mi muy modestísima opinión, si las bases, o sea, si el pueblo entero, si los de abajo no se unen en masa para el cambio, para revolucionar, si es necesario, como si no lo hacen, a la acción, no van a la acción directamente, entonces estamos perdidos, estaremos dominados, como decía Perón, unidos o dominados, ¿no? Y yo tendría esperanza en las provincias, ¿no? Y en nuestros hermanos de las provincias, de Córdoba, de Santa Fe, no sé, de Tucumán, en las bases, porque de los dirigentes, aunque tengan la camiseta de peronistas, de la mayoría, no podemos esperar absolutamente nada. No concientizaron a la gente, no les hicieron conocer al peronismo, qué era el peronismo. Son peronistas y no saben por qué. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. En lo que va del año, las expensas aumentaron 155%. El Sindicato de Santa María agradece. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Por qué digo esto? Porque los administradores de los consorcios que manejan las expensas tienen un convenio además con el único sindicato que firmó una paritaria sola, porque no existía el representante de los patrones para firmar en nombre de los propietarios. Entonces, el padre de Santa María hace muchos años hizo que firmara un conocido de él que tenía un departamento como representante de los propietarios, y es una de las paritarias más increíbles porque prácticamente decide el sindicato lo que debe ganar sin discutir con nadie, porque ¿dónde están los patrones unidos? Hace muchos años, Diego, no sé si vos te acordás, había un partido político que se llamaba Unión Propietario de Muebles, ¿te acordás? Sí. Bueno, hoy los propietarios no tienen representación, entonces cuando aumentan las expensas y se aumenta la coparticipación sindical, debe ser el único gremio que no tiene problema de paritaria. Deciden lo que van a aumentar y llevarse, porque, repito, los patrones, por más que figura legalmente una reunión para fijar el sueldo de encargado de edificios, de porteros y demás, es un invento que hizo hace muchos años el padre del actual secretario del gremio. Por eso el secretario del gremio es dueño de Página 12, tiene una radio, etcétera, etcétera. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6:50 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Enrique. Hay una muy buena noticia para los hinchas de Platense, que por ley en el día de ayer recuperaron lo que fue y es el predio histórico de la entidad de Vicente López, que es el que donde tenía antiguamente su cancha, allí en Manuela Pedraza y Kramer. Me tocó trabajar un tiempo haciendo la campaña de Platense justamente en una radio que estaba enfrente de ese predio. La legislatura porteña aprobó el proyecto para que el Calamar pueda tener nuevamente bajo su administración el terreno ubicado en Manuela de Pedraza y Kramer. Y Kramer. ¿Qué hay ahí? Había una plaza. Una plaza. Que es el predio que le expropiaron en 1971, y bueno, ese año no solamente se fue al descenso, sino que perdió su estadio, que recuperó recién en el año 79, cuando se inauguró en un partido que jugaron Platense y Gimnasia y Grima La Plata, claro, en Vicente López y volando a cero. Narramos la inauguración. Con 55 votos afirmativos y ninguna en contra, la legislatura porteña aprobó en el día de ayer el proyecto de ley y Platense volverá a contar con el histórico predio a la esquina de Manuela Pedraza y Kramer en Núñez, que le fue expropiado en 1971 tras un desalojo ejecutado bajo el gobierno de facto de Alejandro Lanusse. El terreno albergó fútbol, cultura y comunidad, fue diseñado de partidos y de diversas actividades, un velódromo único en la ciudad, exactamente, canchas de bacre y tenis y celebraciones populares como bailes y encuentros familiares. Hace más de 50 años el Estado expropió el complejo a la familia del CASE con el objetivo de construir viviendas, aunque en su lugar se desarrollaron una escuela y un polideportivo, que es lo que está actualmente en el predio, desde el año 92. La relación del Calamar con este predio comenzó en 1917 cuando alquiló el terreno, después el desalojo, el club se trasladó, como ya sabemos, a Vicente López, y en el día de ayer volvió a recuperar ese histórico predio. Yo no llegué a conocer la cancha, pero insisto, como trabajé haciendo la campaña enfrente, en una radio enfrente de ese predio, me contaban muchas historias que tenían que ver con ese querido predio donde tuvo su cancha el querido Calamar. Cuando Platense llegó Vicente López, la zona donde está hoy el estadio era una quema. Y entonces todo eso se usaba para desperdicios de capital y de provincia, se prendía fuego y ahí iban los cirujanos a mover y a sacar de la quema lo que podían, que se extendía a todo lo largo de esa zona, donde está el barrio entero, toda esa zona era una quema. Entonces, Antonio Rodríguez, aquel que había sido arquero de Racing y de Lanús, era el intendente del peronismo antes del 55, y lo hablan para... lo habla Sever. Sever era un dirigente del peronismo de Capital, que tenía vinculaciones en Vicente López, había sido funcionario municipal y demás, y le dice: no se puede conseguir un terreno, Antonio, para poder traer al club a Platense acá, y lo único que hay ahí es la parte de la quema. Y bueno, esa parte de la quema hoy es un barrio de los más cotizados de Vicente López, y empieza a buscar un terreno y entregan el terreno este a Platense. Durante años Platense no hacía nada porque decía que no le cabía la cancha en el lote, porque la tenían programada y diagramada al revés de como está. Es decir, una cabecera en las vías y otra cabecera o dando espalda a la General Paz. Entonces, la programaban al revés, a lo largo de lo que ahora es el ancho, y entonces, claro, sacaban los cálculos, y no, hasta que alguien se dio cuenta y dijo: ¿por qué no lo hacemos de la otra forma? Y por supuesto que entraba para hacer una cancha profesional de los 99 metros y demás. Bueno, lo cierto es que para que se justificara entregarle un terreno a Vicente López, tenía que tener algún motivo. Entonces las unidades básicas de Vicente López empezaron a ser socios para Platense, gente que era de cualquier otra simpatía, para poder justificar que había una inquietud vecinal para que se instalara allí por la cantidad de socios que tenía en Vicente López. Y el responsable de esto era el propio intendente, que había sido jugador de fútbol, que había participado en Racing, en Lanús, Antonio Rodríguez, y en River. Y entonces se empezaron a pedir firmas. Y todas las unidades básicas hacían socios de Platense en Vicente López para justificar la pertenencia, y así se le entregaron esa tierra que, repito, eran de una quema, donde hoy está el Estadio Calamar. Bueno, en el viejo estadio de Cramer y Manuela Pedraza, atrás de la cancha de Platense y del mismo club, había un velódromo. Cuando el partido aburría, la gente se daba vuelta a la tribuna de madera y miraba la carrera de bicicleta. Una cosa notable, porque se corría permanentemente sábados y domingos, usaba, y entonces se aburrían del partido y se daban vuelta, y en lugar de mirar el partido, miraban la carrera de bicicleta. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Yo no creo que con la política se consiga algo. Desde 1983 que lo estamos viendo, prometen y prometen, y después cuando llegan al poder hacen exactamente lo contrario. Acá hay que meter una huelga general por tiempo indeterminado, meter 2 millones de personas en la Plaza de Mayo, y a ver si se puede conseguir, aunque sea 300 militares que sean nacionalistas, entre la Armada, el Ejército y la Aeronáutica, y fusil en mano que entren a la Casa Rosada. Señor, váyase, o si no, lo sacamos a patadas. Esa es la única solución. Fuente Ovejuna, no sé si conoce la obra. Chao, sigo escuchando. Buen día, mi nombre es Roberto, soy cuidado, vivo en Villa Ballester, para el programa Yo Medio de Renzi. Diego Enrique. Mire, yo lo que creo que en la Argentina el peronismo es un hecho anómalo para la sociedad argentina. Es el hecho maldito de la burguesía, como dijo bien Jauretche. Y esta es una sociedad con aspiración burguesa. Esta es una sociedad con aspiración burguesa. Nadie se considera asalariado, nadie se considera trabajador. A partir de varios procesos que se dieron. Por eso es muy difícil la lucha, pero hay que seguirla. Bueno, muchas gracias. Y solo me queda decir, viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina. Los hechos demuestran que fueron los cuatro gobernantes que profundizaron el peronismo. De Rensis, Carlos del Partido de Morón. Buen día. Cuéllar creo que es un pichi al lado de lo que fue el secretario de Kirchner, Muñoz, en Miami, en todo el estado de la Florida, que compró decenas de departamentos. No se olvide de eso, de Rensis. Tenga memoria, para los dos lados, Chao. Buen día, Horacio de San Justo. Bueno, hablan que se quiso hacer un cambio. Yo pienso que el último gobierno que tuvimos con Alberto Fernández fue un desastre. Tan desastre que los últimos años no actuó él. Quedó de lado y pusieron a Massa. Todo eso fue un trabajo hecho por Cristina, por favor. No la voto, pero jamás, jamás. Que se enojen los que la quieren. Yo no sé, yo no odio a nadie, pero sé el desastre que dejó este gobierno. Es un desastre, pero lo dijo. No mintió lo que iba a hacer. Ella miente, hizo un desastre en todo, en la economía, hizo un desastre. El único gobierno que levantó el país, que yo tengo noción, fue el de Néstor. El primer gobierno de Néstor que entró, ahí se encaminó el país, pero ya después vino la decadencia nuevamente y fue cayendo, cayendo y cayendo. Buen día, Miguel Ángel, la Ángel de Monte Grande. Es muy difícil, estos políticos ahora votaron porque mandó la jueza la orden que lo querían meter preso y extraditarlo a la Argentina. Si no, los políticos no hacen nada, están todos, casi todos ensobrados. Va a ser muy difícil salir de esta si todo el pueblo no se pone de acuerdo. Tenemos un movimiento de trabajadores que ya se convirtieron en empresarios, que no hacen paro porque si no le quitan beneficios sindicales. Entonces, no representan a los trabajadores y están echando gente todos los días. Tenemos un movimiento trabajador que no existe, que no se preocupa por el trabajador. Más cortos los mensajes. Y es el único que puede alinear a todo el pueblo para hacer un paro general. Un grupito de personas no puede hacer un paro general. Abrazo grande. Esos senadores que votaron en contra de que le echen a ese mal parido de ese Cuéllar allá, que lo engancharon allá con los dólares en Paraguay, nombre cada uno de ellos. Y obviamente a ser senadores de qué provincia son, porque seguro los mismos gobernadores dijeron que voten, que no lo echen. ¿Cuáles son? Decir cada una de las provincias de que son esos senadores. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Noticias de las 7 de la mañana con atraso. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete y tres en la República Argentina en este momento, 21.6 la temperatura, 21.6 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad, y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Se dicen los fiscales de la moral en la Argentina, los que defienden, los dueños prácticamente de la moral, los que son impolutos, los que no tienen actos de corrupción, pero cuando los dan vuelta se le caen todas las monedas que se robaron administrando el Estado, y ahora quieren defender la situación del senador corrupto que ayer fue echado del Congreso y del Senado, precisamente por una votación que implicó la mayoría de ese cuerpo. Pero Mauricio Macri está muy enojado con eso, porque cada vez que le tocan a alguien que es de su palo, que es como él, porque se ve reflejado en el senador, ahora se enojó contra los propios legisladores del PRO que votaron por la expulsión del senador Cuellar. El PRO, que es el partido del domador de reposeras, atacó a sus propios legisladores que en el Senado votaron la expulsión del detenido en Paraguay, a asegurar que debía votarse la suspensión y no la remoción del entrerriano. A pesar de los ninguneos políticos y hasta las humillaciones públicas a las que Javier Milei somete casi cotidianamente a él y a su partido, Mauricio Macri no ceja en su empeño de dar fe de filiación libertaria. Por eso nosotros sostenemos que el año próximo van a ir juntos, porque lo que quieren es tener más poder desde el Congreso, y como ahora todo lo manejan a través de decretos de necesidad y urgencia, van a disfrazar su forma autoritaria de manejar el país con legisladores que respondan a todos sus caprichos. Fueron numerosos los senadores de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, alianza que el macrismo integra, que en el día de ayer votaron a favor de la expulsión de Edgardo Cuellar del Senado. Incluso cuatro del PRO levantaron la mano en ese sentido: Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Victoria Huala y Beatriz Ávila. Pero sin pelos en la lengua, el PRO ahora los acusa de ser expresión de kirchnerismo explícito en el Senado al considerar que debieron votar por la suspensión y no por la remoción del enterrano que se encuentra preso en Paraguay. O sea, el tipo está preso en Paraguay, tiene un delito, está imputado de un grave delito como el contrabando, y estos muchachos lo salen a defender. Realmente no tienen vergüenza, como no tuvieron vergüenza a la hora de administrar el país de la manera que lo hicieron, de patinarse 44 mil millones de dólares de préstamo del FMI sin que se les caiga la cara de vergüenza, de felicitar y de apoyar que personajes nefastos como Luis Caputo, que fue integrante del gobierno del PRO, del último gobierno del PRO, o Federico Sturzenegger, que bueno, fue uno de los responsables del desastre de la alianza, estén en este gobierno hablando como si fueran absolutamente impolutos, y ahora salen con esto. Realmente son unos caraduras de película, pero realmente son la mafia enquistada en el poder en la Argentina, que no podemos sacar porque, bueno, lamentablemente a veces se cometen errores a la hora de votar, y estos muchachos ahora están tomándose revancha de todo lo que tuvieron que aguantarse cuando no pudieron gobernar. Eso sí, hicieron de todo para hacerle la vida imposible al gobierno anterior, que tampoco tenía muchas luces, que digamos. Pero realmente son unos tremendos caraduras que van a defender la posición y la postura de un senador que está acusado de un delito gravísimo y quieren que siga en el Senado simplemente para tener un aliado que les vote lo que ellos quieren. Realmente increíble. Bueno, como no podía ser de otra manera, más allá de que para la gilada se peleen, la actitud de la vicepresidenta en el día de ayer siempre deja mucho que desear. Es otro personaje de los tantos personajes nefastos que tiene este gobierno. Y si no, escuchen. Victoria Villarroel se dio cuenta en el Salón Gris, cuando tuvieron que informar a Balcarce 50 durante el cuarto intermedio, que no tenía los votos para suspender a Edgardo Cuellar, que Javier Milei y su gobierno marchaban a una derrota brutal. Nosotros avisamos que no cabía la suspensión y el gobierno mandó a votar va a votar a favor de la expulsión, dijo un allegado a la vicepresidenta, que comprendió que el pequeño bloque oficialista acompañaría el proyecto que promovía el peronismo como una catástrofe. Su cara lo decía todo, dijo una senadora aliada después de la sesión. De hecho, fuentes parlamentarias contaron que mientras se extendía la deliberación del cuarto intermedio, que Juan Carlos Romero solicitó para que la Casa Rosada pudiera negociar con la oposición, Villarroel se sinceró ante los legisladores radicales. Por favor, ayúdenme. Escuchen esto porque no tiene desperdicio. Después sale a hablar y a acusar y a señalar con el dedo a todos de corrupción, y la primera corrupta es esta señora que nunca debió ocupar el lugar que está ocupando. Por favor, ayúdenme, que le vamos a dar un triunfo en bandeja al kirchnerismo. Habría sido el clamor dirigido a Eduardo Vigi, que es uno de los senadores radicales. El jefe de la bancada de la UCR no podía auxiliarla, no puedo ir en contra de mi bloque, respondió casi lamentándose. Cuando se agotaba el cuarto intermedio, el correntino Vigi tuvo una acalorada discusión con Maximiliano Abad, el único radical que se opuso a que destituyan a Cuello. La preocupación de Villarroel radica en que la expulsión del entrerriano supone la incorporación de Estefanía Cora, una militante de la Cámpora, que secundaba al senador detenido en la boleta del 2019 y que se desempeña como legisladora provincial. Yo creo que más que eso, además tiene mucho miedo, ahora que le soltaron la mano, a que Cuéder hable y que todo explote y vuele por el aire. ¿Se acuerdan cómo pasó con la famosa Banelco? Bueno, y esto tiene mucho miedo que realmente se les caiga el antifaz de una buena vez y la gente pueda ver lo que realmente son. Un conjunto de ratas que están saqueando al país y lo están enviando directo como el Titanic contra el iceberg. ADEPA rechazó las acusaciones sin pruebas contra periodistas que vienen desde el poder. La entidad desarrolló su cena de fin de año y participaron, escuchen estos nombres porque realmente... Bueno, Jorge Macri, Patricia Bullrich, el impresentable vocero presidencial Adorni, Rosati, que es el juez de la Corte Suprema, Luis Petri, que es el ministro de Defensa, entre otros. El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, Martín Echeverz, aseguró que actualmente existe una narrativa global que pone en entredicho el valor del periodismo. Lo hizo el presidente mismo con el gordo Dan, el otro impresentable más, en ese canal de streaming que pagamos todos los argentinos. No se olviden de eso. Ahí se sentó para lanzar diatribas en contra del periodismo, diciendo que ahora no tiene más el monopolio de la palabra y todo lo que dicen es mentira. Bueno, yo no veo eso, ¿no? Y si no, nos remitimos al caso del senador Cuéder, ¿no? Y rechazó las generalizaciones agraviantes y las acusaciones sin pruebas, sobre todo cuando vienen desde el poder. Hoy vivimos una suerte de narrativa global, alimentada, entre otras razones, por cierto chauvinismo tecnológico que busca poner en entredicho el valor del periodismo y de los medios periodísticos, afirmó Echeverz en la cena de fin de año de ADEPA. Estuvieron presentes en el evento la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. También participaron los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda, además de los legisladores nacionales, Emilio Monzó, Hernán Lombardi y Daniel Arroyo. El único que no fue, porque fue el presidente, obviamente, que es muy guapo desde los medios electrónicos y de las plataformas y de las redes sociales, pero obviamente cuando tiene que poner la carita cara a cara, como pasó con Lula en Brasil, realmente se va al mazo, porque eso es lo que es un violento que expresa su violencia desde las redes sociales y en los lugares de van, donde va, donde sabe que todo le va a ser favorable y ameno, como la plataforma esta, el canal de streaming del Gordo Dan, el impresentable ese, y bueno, y ahí lanza su diatriba contra todo el mundo. ¿Mano a mano? No, realmente se hace encima. Es más, se pone los pañales siempre que tiene que enfrentarse a alguien al que criticó. Y si no, recordemos lo que pasó con el Papa, al cual después fue a visitar y le tuvo que pedir disculpas, como va a pasar ahora si va a China en enero, que se va a tener que arrodillar ante Xi Jinping y todo lo que hace siempre, ¿no? Él es malo y él se hace el guapo con los débiles. Con los fuertes se agacha y dice sí, señor. Vamos a cerrar con el deporte. Hoy comienza la fecha número 27, la última de la Liga Profesional, que tendrá su definición el próximo domingo desde las 19:30, que implica el equipo que será campeón en este certamen y va a ir a la Copa Libertadores del año próximo. Toda esa definición, por supuesto, usted la va a poder seguir desde las 6:30 de la tarde del domingo por esta emisora con el equipo con sabor a fútbol. Hoy, 19:00, Barraca Central Lanús, en cancha de Huracán lo dirige Nicolás La Molina, el bar a cargo de Andrés Gariano. A la misma hora en La Plata, Estudiantes Argentinos Junior, Pablo Echevarría el juez, Salomé Di Iorio en el bar. 21:15 los dos otros partidos. Banfield con Sarmiento de Junín, el árbitro Daniel Zamora, el bar Germán Delfino. Y en el nuevo gasómetro, San Lorenzo recibe a Tigre, arbitraje de Luis Lobo Medina y el bar a cargo de Adrián Franklin. El sábado, 5:00 p.m, Instituto Godoy Cruz de Mendoza dirige Brian Ferreira, el bar a cargo de Fernando Echenique. A la misma hora en Rosario Central y Belgrano de Córdoba lo dirige Fernando Espinosa, el bar a cargo de José Carreras. 19:15 en La Bombonera, el clásico Boca Independiente lo arbitra Nazareno Araza, el bar Héctor Paleta. Y a las 21:15 en Avellaneda Racing River, el arbitraje de Sebastián Zunino, el bar a cargo de Franco Asita. El domingo a las 5:00 p.m, Defensa y Justicia Unión, arbitraje de Hernán Mastrangelo, el bar Fabricio Llobet. A las 5:00 p.m. también en Vicente López, Platense Gimnasia, el arbitraje de Pablo Dóvalo, el bar Ángel Carranza. Y lo dicho, la definición del certamen por el campeonato, en busca de ser el campeón de la Liga Profesional 2024, en Liniers Vélez Huracán, Facundo Tello Figueroa el juez, Lucas Novelli el bar. Y a la misma hora en Córdoba Talleres Ñul lo va a dirigir Yael Falcón Pérez y el bar a cargo de Mauro Pigliano. El lunes se completa la 27ª y última fecha de la Liga Profesional con dos partidos a las 9:00 p.m. Independiente Rivadavia en Mendoza recibe al Deportivo Riestra, dirige Juan Pafundi, el bar a cargo de Sebastián Martínez. Y en Tucumán Atlético enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero, el campeón de la Copa Argentina. El árbitro será Andrés Merlos y el bar Jorge Baliño. 21:09 la temperatura ahora, 21:09 la sensación térmica, 7:16 de la mañana en la Argentina, 77 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono está abierto para que el oyente llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, hoy en el día donde los argentinos descubrimos el petróleo. Cuando todos sepamos de qué se trata, los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. Hola, Marcos. Buen día, Miguel. ¿Cómo anda usted? Ando, que ya demasiado. Bueno, bueno. Hoy vamos a hablar de una mujer que fue importante en la literatura del movimiento nacional. Me estoy refiriendo a Aurora Venturini, que además fue esposa del compañero y amigo Fermín Chávez, ¿sí? Aurora Venturini nació en La Plata el 22 de diciembre de 1922. ¿Sí? Cursó sus estudios primarios en la escuela pública número 42 de la ciudad de Las Diagonales y posteriormente ingresó a la escuela normal Mary O'Graham. Y luego cursó en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, por supuesto, recibiéndose como profesora en Ciencias de la Educación. Ejerció la docencia, sí, en escuelas secundarias de la Plata, pero también de Loma de Zamora. En el año 1951 recibió en manos de Borges el premio Iniciación por un poemario llamado El Solitario. En el campo de la psicología se desempeñó en la Dirección General del Menor en La Plata, cuya especificidad era la psicometría. Allí conoció al niño que a la postre sería Leonardo Fabio. Con la instalación de la Revolución Fusiladora, Venturini marchó al exilio a Francia. Allí estudió psicología en la Sorbona de París y se vinculó con los grandes pensadores de la época. Además, colaboró en diferentes publicaciones culturales y educativas de su provincia. Podemos mencionar algunas como El Día, La Razón Platense, El Argentino, La Prensa, El Hogar y Democracia. Por otro lado, fue fundadora de la colección Ediciones del Bosque. También se dedicó a la traducción con trabajos de François Villon y Arturo Rimbaud. Con respecto a su labor poética, que es la más importante, y con respecto a la narrativa, publicó Corazón de Árbol en el año 43, Adiós a la Muerte en el año 48, El Anticuario 49, que ha sido premio Sade regional Alma Fuerte en 1966, Pogrom de Cabecita Negra en 1969, por el cual recibe el premio Raúl Escalabrini Ortiz, que otorga la Municipalidad de La Plata. Y además recibió comentarios religiosos por Miguel Ángel Asturias, recordamos que fue premio Nobel de Literatura. Además, Las María de los Toldos, premio Fondo Nacional de las Artes. La Plata, Munamure en 1993, Ponce León y El Fuego en 1998, y en 1991 fue designada ciudadana ilustre de La Plata. La esposa de Fermín Chávez, y acá va lo novedoso, con 85 años ganó un concurso de novela en Página 12 con un trabajo sobre denominado o titulado Las Primas, y de allí al estrellato. Se transformó en bestseller. Sus libros se editaron en Francia, España. En el año 2007, el mejor libro editado en toda España fue Las Primas de Aurora Venturini. Además, editó en Italia y Alemania también. Fue realmente un acto de justicia por una escritora de fuste y talento singular. La mujer que cultivó la amistad de Perón, de Evita, de Sartre, de Camus y la intelectualidad más importante del siglo pasado, falleció a los 93 años el 24 de noviembre del 2015. Así que bueno, este es un homenaje a una compañera del movimiento nacional, Miguel. ¿Qué sabes de tu vecino el Cóndor? Se había recuperado un poco, después tuvo una caída, pero ahora me voy a comunicar con la familia, que hace unos días que no me comunico, para ver cómo anda y le paso el parte, Miguel. Bueno, digámosle a los oyentes, para que no se queden sin saber de qué se trata, que es un compañero que fue a Malvinas. Claro, estamos hablando del compañero Que la una. Sí, estamos hablando de Fernando Aguirre, sí, que fue el cóndor que viajó a Malvinas en 1966. Lo tenemos como un cóndor, claro. Claro, ellos tomaron un avión de Malvinas en 1966 y bajaron y hicieron un acto de soberanía en Malvinas. Ese operativo estuvo liderado por Dardo Cabo y demás. La mayoría de los oyentes van a recuperar. Así que actualmente quedan tres cóndores, ¿sí? Karasewicz, Fernando Aguirre y un compañero más de los 19 que viajaron a Malvinas, ¿no? ¿Y Ricardo no está? ¿Eh? ¿Ricardo No, no, ya falleció Ricardo. ¿Ah, también? Sí, falleció por lo menos hace 2 o 3 años, Miguel. Bueno. Así que, bueno, le envío... El recuerdo de los compañeros que hicieron una gesta... Porque en la resistencia peronista se hablaba siempre que había que hacer algo, y los dos algo que siempre se planteaban era el sable de San Martín y ir a Malvinas. Se hicieron las dos cosas, ¿no? Así que, Miguel, le mando un abrazo, ¿eh? Adiós. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:29 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. ¿De qué sirve el diálogo y el consenso que piden los actores políticos en este país si los políticos viven como reyes, los diputados y senadores están forrados en plata pública y el trabajador, el jubilado, el desocupado, la familia, el ama de casa vive en la miseria total? No le pidan diálogo y consenso al que sufre, porque no lo van a encontrar. Y espero que amanezcan todos colgados alguna vez en Plaza de Mayo, porque lo único que nos mueve es el odio hacia ustedes, nada más, a los que hacen política. Buenos días. Un saludo para ese muchacho que todos los días propone soluciones extremistas, como por ejemplo ir a buscar a los militares ahora. ¿Por qué no se va a recontra remil cagar, pelotudo de mierda? Con esas soluciones que él propone, 50 años de atraso tenemos. Mogólico, con los militares, quiere decir, estúpido. Buen día, Miguel Ángel de Rensis. Yo lo que veo es que este gobierno de Milei es un desastre, es de derechas, antipatria, es contra el pueblo, están entregando el país. El gobierno de Cristina no fue bueno. En los barrios manejaban los punteros, veíamos a su séquito de chorros haciendo lo que querían. Ahora veo a algunos que están presos y que se acabó un poco la jodita esa. Y cómo nos costó, ¿no?, con este gobierno que es antipatria y la gente que somos de bien y trabajadores tenemos que pagar. A mí no me gusta Milei y tampoco me gusta Cristina. No me gusta la corrupción, no me gustan los piqueteros, son los trabajadores que quedaron sin empleo. No, pero no me gusta Cristina, no me gusta apoyo a la gente trabajadora, yo soy desocupada. A mí Cristina no me dio nada. Y vi cómo los chorros de mi barrio se hicieron ricos yendo de ñoquis en las intendencias. Entonces, los que hablan y defienden a Cristina, será que están metidos de ñoquis, porque la verdad que yo no estoy de acuerdo. Soy Laura Ituzaingó. Buen día, Garrenses. Quería saludarlo, felicitarlo, desearle buenas fiestas, buen año para el año siguiente, y viva Perón y viva Cristina. Gracias por estar ahí, gracias por informarnos, gracias por dejar expresarnos. Viva Perón, Eva Perón, San Martín, Rosas. Viva la Argentina. Aguante también, Terrense, aguante esa Radio Belgrano. Edith Varela. Miguel Ángel, equipo, audiencia, buenos días, Pablo de Villa Ballester. Bueno, lo único que quiero decir es que sigue bajando la inflación, me vino la boleta de luz de mi departamento, está en aproximadamente 6.500 pesos y ahora me bajó a 9.800, así que bueno, gracias Milei por seguir bajando la inflación. Buen fin de semana para todos. Gracias por darnos este espacio. Que pasen felices fiestas. Le habla Gustavo de la Boca. Y esto no va a cambiar porque el enemigo lo tenemos adentro y es Cristina Fernández Kirchner. Si hay algo que tiene ella es más odio a la sociedad. Hasta los que la apoyamos y la votamos, ya estamos cansados de ella, porque es un lastre. Hay peleas cuando hay dos contendientes en él. Si ella se escondiera, aparecería alguien. O dejaría aparecer a alguien. Pero tiene unos súbditos y alcahuetes que hacen imposible el resurgimiento de alguien. Ella puso en el ring a Macri, ella puso en el ring a este desfachatado judío, traidor a la patria. Todas estas bandas y estas mafias enquistadas en la casa de gobierno se van a terminar el día que venga un gobierno con las bolas bien puestas, vuelva a la constitución del 49, ponga la pena de muerte a la traición a la patria, al robo al Estado, y los afusile a todos. Hay que afusilar acá 500, 600 tipos por lo menos para que este país de una vez por todas salga a flote. Somos una nación rica, pero plagada, infestada de malandras, mafiosos, ladrones, hijos de puta. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Cuando llaman a la radio, guarden el léxico, porque si ustedes hablan mal en su casa es un problema familiar, pero si hablan mal en la radio están llegando a hogares donde también están escuchando personas menores, donde está escuchando gente que no corresponde, que usted insulte por radio a quien quiera. Si usted quiere insultar, insulte en su casa, mírese en un espejo o haga lo que quiera adentro de su casa. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hay algo que no puede funcionar en una sociedad donde se queja sin actuar. La queja más profunda es cuando uno cree que está resolviendo algo. Entonces saca toda la bronca, dice todo lo que siente, pero después sigue la vida habitual, normal, igual que siempre. Hay que salir, tienen que hacer esto, tienen que ir para allá, tienen que ir para acá. Ah, yo opino, pero lo hago. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de quejas que se abre constante y permanentemente en la sociedad argentina, no solo en el programa, sino en toda nuestra manera de ser, si fuéramos de decir menos y hacer más, la Argentina sería una potencia. Pero nosotros somos de opinar exageradamente y de hacer poco. Quizá el latino es así, a lo mejor nuestra ascendencia no hace así, puede ser porque el germano es diferente, porque el anglosajón es distinto, pero evidentemente uno no puede estar desconforme con lo que somos. Somos latinos de sangre caliente, pero también tenemos que analizar por qué nos comportamos como nos comportamos en todos los pueblos, no solamente en Argentina, en todos los pueblos de origen latino, en los italianos, en los españoles, a donde lo quieran poner. Y ahí vamos a encontrar que abunda algo que viene de los griegos y que es la discusión, la propuesta verbal, pero la falta de acción. El germano habla menos y hace más. el anglo habla menos y hace más. Nosotros, por suerte, somos como somos. Digo por suerte porque nos gusta vivir en esta sociedad comunicada, de quejosos, porque no se queja solamente el argentino, se queja el boliviano, el peruano, el chileno, todos somos iguales. Y todos viven, como en Italia, como en España, con la latinidad metida. Cuando el mundo de los griegos fue pasando y llegó el de los romanos, los griegos habían dado el pensamiento, habían creado lo que nosotros después dijimos que era la democracia, se ponían a debatir y a hablar entre ellos y hacían grandes coloquios. Y los latinos tenemos una tremenda heredad de esa parte, la de hablar, la de debatir, la de discutir. Y por otro lado, cuando llegaron los romanos, pusieron el orden y la ley. Entonces de los romanos tomamos lo jurídico. Entonces el pensamiento de los griegos, lo jurídico de los romanos. Y después apareció el cristianismo y nos trajo la fe. Entonces, la fe de los cristianos. Y cuando Perón tenía que definir de dónde veníamos, decía, venimos del pensamiento de los griegos, del orden jurídico romano y de la fe cristiana. O sea, usaba eso para introducirnos en el análisis de nuestra ascendencia latina, nuestras costumbres, y nuestra descendencia. Y en realidad, si analizamos lo que fue el mundo griego, se perdía mucho tiempo en el debate, en la filosofía, y poco tiempo en la practicidad. Y eso es lo que, de alguna manera, nosotros hemos heredado en la latinidad y hemos logrado profundizar en casi todos los pueblos del mismo origen, italianos, españoles, franceses, todos, portugueses, todos tenemos una parte que nos va llevando a esa parte diferenciadora. Y después aparecieron aquellos que, siguiendo el orden romano, se manejaron mucho más estrictamente al cumplimiento de sus propias normas, como los sajones. Ahora, nosotros somos muy curiosos porque ponemos una ley, creamos la ley, fomentamos y discutimos la ley y después la violamos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si hay un cartelito que dice prohibido pisar el césped, vamos y cruzamos por la mitad del cantero. Y tenemos para hacer dos cosas. O no ponemos el cartel, o si está el cartel vamos por la vereda, no por el césped. Pero no, ponemos el cartel y vamos por el medio del césped. Y esto es una situación que se da en toda nuestra normativa. Decimos, pero no hacemos, o hacemos lo que no decimos. Y todo eso cambió en la política argentina cuando vino un hombre que prometió y hizo, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión y antes del Departamento de Trabajo, y la sociedad lo hizo presidente, y Perón hizo en 10 años de gobierno 120.000 obras públicas. Si se hubiera detenido a inaugurarlas, no hubiera hecho ninguna. No le hubiera alcanzado la vida para inaugurar las obras. Y estuvo un rato, no llegó a 10 años, y después tuvo otro ratito. Entonces, si pensamos cómo se hizo, vamos a darnos cuenta de que se detuvo a pensar. Primero hizo el Consejo de Posguerra, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y la última vez el plan trienal. Nunca improvisó, siempre planificó. Y nosotros tenemos una tremenda capacidad improvisada, de inventiva, de creatividad. Por eso, en el deporte del fútbol, se destacan los nuestros, porque son creativos, construyen dentro del reglamento la picardía, la gambeta. Si usted se pone a pensar que se juega de 11 y que recién después de mucho tiempo y de sacar enorme cantidad de talentos individuales que se transformaban en los mejores del mundo, recién después de mucho tiempo fuimos campeones del mundo como equipo deportivo de fútbol, ahí está el mensaje. Sacamos a Di Stéfano, a Maradona, Kempen, que usted quiera, a Sibori, a Angelillo, a Maschio. Pero recién ahora, hace poco, logramos título de conjunto, de equipo. Bueno, esto pasa también cuando juntamos 10 norteamericanos y 10 argentinos y van a ganar ellos porque son organizados. Ahora, si juntamos un argentino y un norteamericano solo, lo superamos ampliamente en lo individual, pero en lo colectivo perdemos. Y como las sociedades son colectivas, por eso ellos triunfan a su estilo, a su manera, y nosotros padecemos a la nuestra. Porque somos de decir y ellos son de hacer. ¿Qué cosas nos diferencian? Y son fundacionales. Llegaron unos ingleses que eran cuáqueros al norte de América por un tema religioso. Vinieron los españoles a llevarse el oro y las riquezas y a asaltar a los nativos que vivían en esta tierra. Nuestra ascendencia y la de ellos es distinta. Nuestra descendencia también es diversa y distinta. Porque en el caso de Argentina somos un crisol de raza. Aquí se hizo con corrientes migratorias, con italianos, con argentinos, con argentinos, italianos que se hicieron argentinos, que dieron descendencia argentina, con españoles que hicieron lo mismo, con portugueses, con polacos. Los orígenes de la sociedad, recién ahora estamos teniendo generaciones con tres generaciones anteriores de argentinos. Recién ahora están apareciendo. Así que nuestros nietos y nuestros bisnietos recién van a decir que pueden ser generaciones puras de argentinos porque van a tener tres, cuatro, cinco generaciones de argentinos. Pero si vamos para atrás, los más veteranos, vamos a encontrar al italiano, al español, al polaco, al que fuere, original de la familia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Queremos escuchar a los oyentes, el teléfono está abierto para que usted llame. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Don Carbone. El 13 de diciembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial llegaba al Río de la Plata. Se producía la batalla del Río de la Plata en la entrada al río más ancho del mundo y se produce el primer combate naval de la Segunda Guerra Mundial y el único que tuvo lugar en América del Sur durante el conflicto. El acorazado de bolsillo, almirante Graf Pick, enfrenta a tres buques británicos, el Exeter, el Aquiles y el Ajax, y después del combate y con serias averías el buque alemán atracó en Montevideo. La presión inglesa lo obliga a volver a zarpar y el capitán Hans Lansford zarpó y ordenó a los tripulantes abordar otro barco e hizo explotar el Graf Spee, tras lo cual se suicidó en Buenos Aires en un hotel a metros del Cabildo de Buenos Aires. La tripulación quedó internada en la Argentina, muchos de ellos en Montevideo, en distintos regimientos del toda la, de la capital y las provincias, y muchos de ellos volvieron a Alemania y el resto se radicaron en nuestro país. Se cumplen hoy 85 años de la batalla del Río de la Plata. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Cuando uno hace el balance de fin de año, en un año del gobierno del Cachivache tuvimos que soportar tarifazos de todo tipo y forma. Dijo el mentiroso serial que venía a bajar impuestos y le devolvió al trabajo y le puso impuesto otra vez, como si el salario tuviera que pagar impuestos, como si se pudiera grabar con un impuesto. Y no cumplió casi con ninguna de las promesas que había hecho. Y además hablaba de la casta, una cosa que nunca nadie supo bien qué era. Y la casta significó que Scioli es funcionario, Patricia Bullrich es funcionaria. Es decir, que todos los que supuestamente pertenecieron a los tiempos de la casta, el ministro de Economía de él, que fue acusado por el propio Milei en la campaña de haberse fundido 17 mil millones de dólares en la época de Macri, lo hizo ministro de Economía. Un mentiroso fenomenal que engañó a sus votantes y engañó al pueblo argentino, y que ahora, haciendo las movidas que tienen todos los entreguistas de un país cuando en Estados Unidos colocan quiénes son las personas importantes, lo colocaron a Milei entre las 100 personas más gravitantes del mundo. ¿Cómo no va a gravitar si está entregando uno de los países más ricos del mundo? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:50 a.m. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El 31 de este mes, la frecuencia 650 de Radio Belgrano deja de llamarse Radio Belgrano la frecuencia y Radio Belgrano pasa a M570. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. ¿Tenés música, Carbone? Tenemos música porque hoy se conmemora nada más ni nada menos que en 1914, un día como hoy, se inauguraba el monumento al Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria. Es una obra artística del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari y se encuentra emplazada en la cima del Cerro de la Gloria, en el Parque General San Martín, en la ciudad argentina de Mendoza. El monumento se originó como iniciativa del Gobierno Nacional para celebrar el centenario de la independencia argentina y homenajear a uno de los grandes hechos del gobierno libertador del general San Martín a través de nuestra historia de liberación del yugo español, los chalchaleros, los 60 granaderos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Está abierto el teléfono para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 62 06. Habla José de Quilmes Oeste del año 40. Ante tanta discordia, yo me pregunto, ¿es difícil llamar a un pueblicito? Así se acaba toda esta discordia. Buen día y muchas gracias. Día de Renzi, lo estoy escuchando. Todo lo que habló, habló de los griegos, de los romanos, de los anglosajones, los germanos, de todo, pero por alguna razón no mencionó a los rusos. Parece que el país más grande del mundo no existe en su mente. Y le tiene una fobia terrible a los rusos, pareciera, porque me llama la atención, porque usted siempre habla de Perón, y Perón ascendió al poder justo cuando los rusos estaban combatiendo el nazismo y se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. Por alguna razón Argentina fue pujante en esa época. ¿Será que las potencias estaban entretenidas? Yo siempre digo que la tercera posición nunca existió y la equidistancia de los imperios es una mentira. Nunca existió la equidistancia de los imperios. Siempre estuvimos tirando para los gringos del imperio yanqui. Bueno, muchas gracias. Igualmente, estoy completamente de acuerdo con usted que hay que medir las palabras en un medio público. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. A ver si se termina de entender. Las corrientes que dan orígenes a los pueblos es lo que estábamos hablando. A ver, los rusos tienen un origen mixto, porque no está conformado solamente por una etnia. Pero además de esto, hay que entender el mundo de donde vienen ellos, que es un mundo que aportó a un sector. Los romanos, los griegos, fueron parte de la civilización total del tiempo en que se conocía. No es lo mismo, no confunda. Usted está confundiendo participaciones políticas o activas de países con generaciones de fundaciones que llevan siglos antes presencia y gravitación. Entendamos bien las cosas, porque usted está mezclando la política con algo que no tiene que ver, porque nosotros cuando hablamos de la historia de la humanidad no estamos opinando de los griegos a favor o en contra, o de los romanos a favor o en contra, estamos diciendo de dónde viene el mundo. Y el mundo de los rusos, además, hay que conocer mucho, cosa que yo no conozco, porque tiene 3-4 orígenes el pueblo ruso. No es toda la Rusia igual. Si tuviéramos que hablar de las potencias hoy, hay que hablar de China como potencia capitalista. Quizá, y sin el quizá, la principal potencia capitalista del mundo. No hay un mercado más grande que el mercado chino. No hay, por el consumo propio, por los millones que son. Y después tendríamos que hablar de la India, que nunca hablamos, que también tiene su desarrollo atómico, que tiene los grandes conocedores de la tecnología que hoy se utiliza, de Internet y demás, pasa todo por la India, pero que también tiene una tremenda pobreza y que todos conviven en un río sagrado para ellos. Ahora, cuando hablamos de civilizaciones, la India puede haber tenido influencia en algún sector del mundo, muy pequeño, pero cuando hablamos de griegos y romanos, estamos hablando de etapas de civilización. Los rusos no son una etapa de civilización, los rusos son uno de los tantos pueblos que vivieron esas mismas etapas, y que cuando llegaron los reyes, los rusos tenían zares, y hasta que llegó la revolución del 17, Rusia vivía de una manera diferente. Hoy, Rusia es un país capitalista. Entonces, hay que entender estas cosas. Por ejemplo, los chinos son comunistas para adentro, donde tienen que trabajar con un régimen determinante, y tienen que producir, y etcétera, etcétera, y después son capitalistas para afuera, venden, compran, gravitan a nivel mundial. Pero porque tienen un mercado de consumo de 1.000 y pico de millones, 1.500, 1.700 millones. Nosotros somos 50 millones. Cuando los rusos hacen un par de zapatillas, lo hacen para para los chinos, hacen para 1.700 millones. ¿Ustedes imaginan lo que estamos hablando? Nosotros lo hacemos para 50 millones si quisiéramos supuestamente hacer un par de zapatillas para cada argentino o cada habitante del argentino. Entonces, son mercados muy distintos. Hay que entender la diferencia del consumo por los mercados, por la cantidad de habitantes. Los chinos son una potencia de consumo y la India también. Ahora, la India está llena de pobres que sufren y la pasan mal. Pero es una potencia económica solamente con una riqueza mal distribuida. ¿Y qué somos nosotros? Somos un país riquísimo con una sociedad empobrecida. Ahora, en Argentina caben 800 millones de habitantes. Apenas vivimos 50 y vivimos mal. Entonces, pongamos a pensar lo que son las civilizaciones. No confundamos los tiempos y los turnos políticos, son otra cosa. Los romanos fueron parte de la civilización, los griegos lo mismo, los rusos no. Los rusos fueron parte de un sistema político que tenía antecedentes de otras generaciones que fundaron al pueblo ruso. Los rusos tienen varias etnias, no son solamente de una etnia. Y además, Moscú, que es una preciosa capital, muy bonita, una ciudad que no tiene nada que envidiarle a ninguna capital capitalista, no deja hoy de ser una capital capitalista. Entonces, cuando nosotros hablamos de Rusia, de China, ¿de qué Rusia hablamos? ¿La de hoy? ¿De qué China hablamos? ¿De la de hoy? Porque los chinos hoy siguen diciendo para adentro que son comunistas, pero para afuera son capitalistas. Son un emporio y un imperio, las dos cosas, del capitalismo mundial, como son los norteamericanos. Y los rusos están discutiendo si pueden llegar a sentarse en el primer lugar, todavía no pueden hacerlo, ni siquiera militarmente. Fíjense, ayer tiraron más de 100 misiles a Ucrania. Una guerra que iba a durar media hora, una hora, dos días, tres días. Hace dos años se está matando. Y todavía Ucrania está en pie. Y entonces cuando uno dice, ¿hacen la guerra para que dure así prueban armas o hacen la guerra y no la pueden, no pudieron ganar la batalla como pensaban porque está resistiendo el pueblo ucraniano? No sabemos. Pero lo cierto es que lo que iba a tardar un ratito ya le lleva miles de soldados muertos a los rusos y por supuesto a los ucranianos. Entonces, ubiquémonos en las realidades. Las civilizaciones, cuando hablamos de esto, estamos hablando de otra cosa. Ahora, si hablamos de política, tenemos que hablar de la revolución que se produce en Moscú o que arranca en Moscú, cuando se había planificado que todo eso explotara en Inglaterra y termina explotando en Rusia. Y entonces aparece una parte del mundo manejada por el imperialismo ruso, otra parte del mundo manejada por el imperialismo norteamericano, y después termina apareciendo el imperialismo chino. Los tres son imperialismo, o los tres fueron en sus turnos imperialismo. Ahora, para el chino, para el norteamericano o para el ruso, ellos han tenido gobiernos que orgullosamente los hicieron sentir potencia, que los hicieron sentir importantes. Cuando Perón se desarrolló en toda América Latina y a través de los agregados laborales en las embajadas argentinas empezó a construir una idea que se iba multiplicando, en definitiva, lo que estaban mirando los países hermanos del continente era la posibilidad de alinearse bajo la Argentina de Perón. ¿Por qué? Y porque era una Argentina próspera, una Argentina potencia en marcha, y entonces miraban esa Argentina, querían ser como los argentinos. Cuando alguien quiere imitar a otro, porque sabe que el otro está bien o está mejor, y es lo que ha pasado. Los rusos hoy viven bien. No digo muy bien porque no me consta, pero viven bien. Sin embargo, si usted habla con los rusos, extrañan el orden, la organización que tenían cuando estaba el comunismo. ¿Por qué? Y por ejemplo, terminaban chicos en el colegio un cuaderno, lo llenaban, el cuaderno ya estaba lleno, tenían que ir con ese cuaderno, entregar ese cuaderno para que le dieran un cuaderno en blanco. Ese tipo de ordenamiento, de disciplina que había puesto la Unión Soviética, ya no existe hoy en Rusia. Hoy en Rusia hay mafia, hoy en Rusia hay delitos en la vía pública, hoy en Rusia es un país capitalista con todos los mismos defectos que Estados Unidos. Pero es una potencia económica incluso. Y a los chinos les pasa lo mismo, son una potencia, pero además son potencia porque para adentro ellos hacen nacionalismo. La llegada de Trump a los Estados Unidos, que Milei aplaude tanto y que los payasos en la casa de gobierno se pusieron gorros con el nombre de Trump y todo, es porque no entienden nada de geopolítica ni de política internacional. Porque Trump lo que hace es al revés de Milei, es un nacionalista. Trump para el pueblo norteamericano le va a dar privilegios para todo, y cuando habla Milei de un convenio de mercado libre con Estados Unidos, Trump, no, presidente, no le va a dejar entrar ni un limón a Estados Unidos, porque Argentina compite en el mundo de los limones y compite en el mundo de la miel con Estados Unidos. Bueno, Trump no se lo va a dejar entrar. Entonces, eso que quiere hacer Milei del mercado libre entre los dos, eso es una payasada, porque nos van a llenar de productos norteamericanos y no van a dejar que entre ninguno nuestro allá, de los que son competitivos de ellos. Si son complementarios, lo van a dejar entrar, pero si son competitivos, no. Porque son proteccionistas. Y entonces, para el pueblo norteamericano, Trump va a ser un gobierno nacionalista. Para afuera va a ser un imperialista. Nosotros no terminamos de entender cuando queremos copiar otras ideas. Los rusos, los norteamericanos y demás sirvieron para ellos, no para el resto del mundo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hicimos la noticia, Enrique. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ya lo hicimos, ¿no? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Digo, ¿hicimos las noticias al aire o no? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, será la noticia de las 8 de la mañana entonces, son 8 y 11. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbones. Hoy cumple años la compañera expresidente de la República del Brasil, la señora Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff nació en la ciudad de Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1927, economista, política brasileña y presidente de su país desde el 1 de enero de 2011 hasta que fue derrocada por la ultraderecha con falsas acusaciones. Hija de inmigrantes búlgaros, Dilma fue criada en el seno de una familia de clase media alta y se instruyó en colegios privados católicos mientras estaba cursando ciencias económicas en la Universidad Federal de Minas Gerais. Tuvo lugar el golpe de Estado del 64 y desde ese momento conformó parte del movimiento de resistencia contra aquella dictadura militar, actuando primero desde política operaria para luego ingresar a la vanguardia armada revolucionaria Palmares, uno de los grupos guerrilleros más grandes contra el régimen de la dictadura. Detenida en 1970 y condenada por un tribunal militar, estuvo presa 3 años, durante los cuales fue torturada. Al ser detenida, el pueblo la bautizó la Juana de Arco de la guerrilla y también la papisa de la subversión, debido a su importancia dentro de la organización guerrillera, siendo ella una de sus ejes principales. Desde 2002 estuvo a cargo del Ministerio de Minas y Energía en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, pero tras el escándalo de las mensualidades, en 2005 el jefe de gabinete José Dirceu renunció, siendo reemplazado por Rousseff como jefa del gabinete. Renunció el 21 de marzo de 2010 para postularse a la presidencia de Brasil y fue elegida en segunda vuelta con el 56% de los votos y asumió el 1 de enero de 2011 siendo la primer mujer en ocupar el cargo máximo en el Brasil y junto a Michelle Bachelet y Cristina Fernández de Kirchner es la tercera mujer electa presidente en América del Sur y las tres, por supuesto, por debajo de Isabel Perón, que fue la primer mujer presidente en el mundo. Si bien su plan de gobierno sigue los mismos pasos que su antecesor, 7 de sus ministros tuvieron que renunciar o fueron destituidos de sus funciones por diferentes denuncias por causas de corrupción, algunas vinculadas con las obras para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, y fue la primera vez en la historia de Brasil que funcionarios del gobierno son juzgados por estos actos. A su vez, Rousseff se apartó de sus cargos a un total de 18 funcionarios del gabinete de la presidencia en San Paulo por sospechas de corrupción. Y otra fecha histórica fue la condena a José Darceu, la mano derecha de Lula, que fue condenado a 10 años de prisión. Hoy cumple años Dilma Rousseff, que fue la presidente de nuestra vecina República del Brasil. Pero no fue la primera presidenta del mundo. La primera presidenta del mundo fue María Estela Martínez de Perón. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. ¿Qué decís, Carlos? Hola, Miguel, ¿qué tal? Bien. Bueno, contame, ¿qué está pasando entre Ucrania y Rusia? Que era una guerra de una semana y lleva 2 años. Bueno, mira, la guerra de Ucrania es una guerra proxy, o sea, es una guerra que fue montada para debilitar y en lo posible fracturar a la Federación Rusa y transformarla en 5 o 6 grandes espacios y que fueran prácticamente todos controlados por el poder occidental, fundamentalmente encabezado por Estados Unidos. Ese fue el proyecto histórico que se plantearon el mismo momento en que desapareció la Unión Soviética. Eso no es ninguna novedad, es el plan Brzezinski. Esa era la idea que tenía el principal asesor geopolítico norteamericano junto con Kissinger, Bueno, y en la práctica fueron cercándola a Rusia, acercando a las repúblicas soviéticas, volteándole los gobiernos que eran pro-rusos y no pro-occidentales con las famosas revoluciones de colores. O sea, no hay nada nuevo de lo que se había previsto. La diferencia se dio porque a partir de este siglo, hace 24 años, asumió Putin, restableció los resortes del poder tradicional en el Estado, reconstruyó el Estado y reconstruyó todo el aparato científico, industrial, tecnológico, militar. A ver si podés orientar un poco mejor el celular, porque se corta un poco. Sí. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, sí. Bueno, y todo esto ha derivado en numerosos conflictos, las guerras en Chechenia, las revoluciones en Asia Central, las revoluciones de colores, en Ucrania y en otras ex-repúblicas adictas al régimen soviético. Fueron todos reflejos de un proyecto político que funcionó mientras Estados Unidos tenía poder, el poder absoluto, total, y nadie le cuestionaba nada. Bueno, toda esa realidad hoy en día no es posible. El conflicto que ya llevamos, guerra directa entre la OTAN y Rusia, lleva más de 2 años, desde el 2022, pero la guerra empezó en el 2014 con el derribo del gobierno de Yanukovych, que era prorruso, e impusieron un gobierno prooccidental, y de ahí se empezó a armar una guerra civil en Ucrania que terminó en lo que todos sabemos. Ahora, la guerra, técnicamente todo, no hay un solo experto internacional serio y de militares serios occidentales que te digan de que hay una mínima posibilidad de que Ucrania ya no que venza, sino que lo frene a los rusos. O sea, la guerra está perdida, entonces ahora viene el tema de cómo se sale de ese conflicto y si, con la menor cantidad de daños propios. Y ahí es una de las cuestiones. Y en el interín, el aparato histórico que controla Estados Unidos, que no es la presidencia, sino los poderes internos, fácticos, reales, que están incluidos dentro de su burocracia administrativa, están lanzando conflictos en todos lados. ¿Para qué? Para tratar de posicionarse lo más fuerte posible ante la asunción del nuevo presidente que le queda, estamos a menos de 50 días de que asuma, y mostrarle hechos consumados. Entonces, han desarrollado conflictos en el Medio Oriente que hemos visto en estos últimos días, y en el interín están ocurriendo cosas que parece que nadie toma en cuenta. El gobierno de Francia, que es una potencia militar, es una potencia nuclear, es una potencia que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y es uno de los ejes de la OTAN, está sin gobierno, ha caído el gobierno. Y nadie toma cuenta de eso. La otra una potencia económica que inventaron los norteamericanos y que es una gigantesca base militar en el Asia Pacífico, que se llama Corea del Sur, la semana pasada un golpe de Estado y el presidente se quiso declarar dictador. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el dictador del norte y el dictador del sur? Bueno, fracaso. Pero esto demuestra las crisis que están habiendo. El gobierno de Jun prácticamente ha caído, ha tenido que adelantar las elecciones, y así sucesivamente estamos viendo crisis tras crisis que no nos dejan respirar y ni tampoco entenderla cuando ya nos aparece una nueva crisis. Y ahora están cerrando esta esta situación actual, momentos antes del cambio de gobierno en Estados Unidos, con un caos ordenado en Medio Oriente, creando un Estado fallido, para lo cual han recurrido lo que recurren desde hace años Estados Unidos, que son a los grupos terroristas que ya los conocíamos como Al-Qaeda, como Al-Nusra, como el ISIS. Ahora de golpe, de la noche a la mañana, vuelven a aparecer como hongo y con una potencia increíble. Es evidente que acá ha habido un trabajo profundo de la inteligencia norteamericana junto con la inglesa, junto con la israelí, y que ha tenido un apoyo de un personaje bastante genuflexo y complicado, que es el presidente de Turquía, Erdogan. Bueno, en ese escenario va a terminar el año, ¿no? Un año que se lo ve complicado, difícil y con posibilidades de que haya problemas serios de crisis económica también en la puerta. Este señor Elon Musk, que lo ha nombrado el presidente Trump para hacer una reconfiguración del Estado, dice de que el Estado norteamericano está quebrado, que no puede seguir con este sistema de deuda infinita. O sea, hay muchos puntos, y que por eso, ¿cómo se definen estos temas? Y bueno, la habitual metodología que ha tenido Estados Unidos ha sido los conflictos bélicos, para alejar los problemas internos y tratar de siempre fortalecer a su gigantesco aparato industrial militar, que es la fortaleza económica que tiene. Pero este es el panorama real. Ahora, acá la situación sigue deteriorándose para Occidente, eso es más que evidente. Y fijémonos que nadie habla hoy en día de cómo está la economía china, ni la economía de la India, ni ninguna otras potencias emergentes. Hablando de China, van a instalar en Perú un nexo con América Latina, ¿no? Pero ya lo... Claro, tenés razón. Bueno, si ese fue un proyecto... Bueno, fíjate vos, pero esto... Vos sabés que lo que tenés un programa histórico. Sí, lo habíamos propuesto en Argentina para decir, bueno, ustedes nos entregan para poder hacer nosotros en el sur una conexión, un puerto importante para hacer una conexión por el estrecho de Pacífico y del Atlántico, y acá que como que no lo escucharon. Después hablaron con los chilenos y al final terminaron arreglando con los peruanos, por lo cual van a tener un tránsito del Pacífico a Perú, y en Perú va a ser un gran depósito de mercadería china que se va a distribuir por toda América Latina. Sí, sí, y también va a ser el puerto mediante el cual salgan todos los productos de América del Sur hacia China. Mira, yo te voy a dar un dato. Acá, yo no sé, la gente joven no lo debe recordar, pero el sindicato de la ESMATA de Córdoba, sindicato mecánico que era muy poderoso, en la época de los 70 estaba el famoso René Salamanca, el Chancho Salamanca, que se lo conocía, dirigente del Partido Revolucionario Comunista, que era la fracción del PCE chino. Y participó de reuniones en China, porque él era un alto dirigente, y estuvo reunido con Mao Zedong. Y a algunos compañeros, amigos míos, les comentó a su vuelta de allá, que él decía, Mao Zedong, que el problema que tenía China era el aislamiento que le quería hacer Estados Unidos para no poder salir hacia el Pacífico, y que necesitaba sí o sí llegar a América de alguna forma para tener una línea de conexión comercial directa sin depender de los puertos norteamericanos ni de las potencias adversarias. Bueno, 50 años después, China lo ha logrado, el megapuerto de Chancay ya se inauguró hace poquísimos días atrás, y ahora se está por construir un gigantesca red ferroviaria bioceánica que parte de Perú, pasa por Bolivia y llega a Brasil hasta el puerto de Santo y va a pasar por San Pablo. Entonces toda la producción que se haga en América sale para China por esos trenes hacia el puerto, y viceversa, lo que viene de China se distribuye a través de ese tren bioceánico. No, y además, o sea, tienen con Nicaragua un acuerdo para pasar de un océano al otro. Es decir, hay un montón de cosas. Un nuevo canal. Claro, hay un montón de cosas que tienen estructuradas, porque ellos saben que el mercado este no lo pueden descuidar por los productos que pueden colocar ellos, pero también por las cuestiones básicas que pueden estar necesitando que se produzcan en esta parte del continente, ¿no? Por supuesto, los recursos naturales que son hiper necesario para potencias en crecimiento, porque toda potencia en crecimiento necesita asegurarse sus fuentes de provisión de elementos básicos para continuar produciendo. Pero el presidente que tenemos dice que con los zurdos, los comunistas y no sé cuánta cosa más, él no hace nada, y ahora se va a arrodillar para ver cómo se puede arreglar con los chinos, porque se le vencen los papeles chinos, ¿no? Los SWAT. Sí, sí. Siempre hay que acordarse las sabias palabras del estadista argentino del siglo XX que se llamó Juan Perón, la verdad y la realidad es la única verdad. Bueno, entonces la realidad no la podés modificar por más que vos seas muy voluntarioso, es la que te maneja y tenés que tener. Y también nos dijo a todos los argentinos, porque cuando volvió habló para todos los argentinos, no para los peronistas solamente, de que la única política importante que había era la política internacional. La política nacional era de cabotaje, era para organizar el país para esa política internacional. Bueno, acá no tenemos ni política internacional, ni política nacional, internacional ni nacional. O sea, la verdad que hemos hecho un retroceso infernal en 50 años, ¿no? Bueno, después me contás otro día la culpa de los cordobeses que lo votaron a Milei. Sí, sí. ¿Cómo están ahora? ¿Qué piensan de Milei, los que lo votaron? Y ahora es lo que ocurre siempre. Ahora nadie vota a nadie, ¿no? Claro, nadie fue. Nadie fue, yo no fui, qué sé yo, el gran Bonetón, viste, ahora muchos siguen con la fantasiosa idea de que hay que darle tiempo a esto, ¿no? Para que el asesinato masivo, el genocidio que ha anunciado la iglesia, o sea, ya no liberamos de eso, ¿no? Vos sabés que se anunció que hay un genocidio de viejo y de niño en la Argentina. A Córdoba la llamaron la heroica, y después en la época de Obregón Cano la arrepentida, cuando volvió la arrepentida. A exactamente. Así que en todo caso, si se arrepienten de Milei, estamos listos para recibirlo. Chao, viejo. Chao, querido. Hasta luego. Un abrazo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 31 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, señor Delvenzi. Desde Tucumán le habla Gabriel para expresar que todas aquellas personas que están en contra de Cristina, del movimiento justicialista, se han servido de este modelo económico para acrecentar sus bienes, pero después critican y después alaban a lo que al pueblo lo revienta. Ahora que estás hablando un poquito de esto y del mundo, Despato, ustedes sabían que Argentina se pasó a llamar Argentina hace 198 años. Después de llamarse Argentina, 7 años después, las Islas Malvinas fueron invadidas por los ingleses, ocupadas, administradas y gobernadas. Hace 191 años que los ingleses tienen ocupadas las Islas Malvinas. Es un dato que quería pasar. Cómo coincide a veces la historia, ¿no? 7 años después, las Islas Malvinas son ocupadas, gobernadas y administradas hace 191 años. Qué país joven que somos. Chao. Buen día, Guerrero y equipo Rubén de Madero. Hasta que en el país no surja una revolución socialista de las entrañas del pueblo, vamos a seguir estando como estamos. Fíjese de que todos los políticos que dicen amar al pueblo viven en Nordelta, Recoleta, Puerto Madero. Y si entramos a escarbar sus pasados, encontramos que vienen de las más bajas estopas en algunos casos. Pero han surgido a la gloria de tener mucho dinero. Entonces van a seguir empobreciendo al pueblo porque el obrero, el pobre, le conviene. Son mariscales de la pobreza. Un abrazo. Buen día, Miguel y equipo. Soy José de Levería. Estaba escuchando atentamente a Carlos. ¿Será cierto que hay un acuerdo geopolítico ahora entre Vladimir Putin y Donald Trump, consistente en que no volverá a plantearse el ingreso de Ucrania por 30 años, que Ucrania deberá devolver los territorios anexados con la disolución de la Unión Soviética, que el presidente Zelensky, casi en calidad de asilado político, deberá abandonar Ucrania presuntamente hacia Inglaterra o Londres? Y si se dan esas condiciones, Rusia no se opondría que Ucrania ingrese a la Unión Europea con los ingredientes que esto implica, ¿cierto? De la única moneda, el acuerdo comercial, pero no en calidad de miembro de la OTAN, que fue lo que ha desencadenado todo este conflicto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Los años 60 fueron años de gloria para la revista porteña La Argentina, con dos teatros que se sacaban tipas, el Nacional y el Maipo. En el Maipo tenían un elenco estelar con una joven Zulma Fayad como vedette, Dringue Farías, Alfredo Barbieri, Don Pedele, Marco Zucker y Juan Verdaguer. Y como yapa, la orquesta de Aníbal Troilo con Edmundo Rivero. Y Alfredo Barbieri le gustaba gastarlo a Rivero por su problema de elefantiasis y lo llamaba Manón por las manos grandes y decía: me regaló una muela y me hice una taba bárbara. Y ahí Edmundo Rivero estrenó su poema breve que se titula Amablemente y que lo estrenó con Troilo acompañándolo desde el escenario del baile. Encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchino y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. Mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Tenemos en línea en este momento al dirigente de la UCR, el señor Federico Estorani. ¿Y él? Bueno, lo saludamos mientras recuperamos a Miguel Ángel de Renzi. Bueno, Federico Estorani, lo saludamos aquí en Ayer y Hoy por 650 Veganos. Buen día. Y bueno, cuéntenos un poco qué opina de lo que pasó en el día de ayer, fundamentalmente con la expulsión de Eduardo Cuéder como senador en el Congreso. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me parece que se hizo lo correcto, no importa a qué partido perteneciera, si hubiese sido elegido en una lista de peronismo y ahora tenía un acuerdo con La Libertad Avanza y le votaba todo Milei, da lo mismo. En realidad se lo encontró en flagrante delito, quiere decir infragante, y es lo que marca nuestra Constitución Nacional, que todo tipo de fuero cede en caso de que sea sorprendido infraganti. No hay ningún tipo de duda que este señor estaba cometiendo contrabando agravado, que es un delito grave, al intentar introducir en un país vecino más de $200,000 sin poder justificar su origen. Eso es flagrante delito. Para decirlo en términos del barrio, lo encontraron con las manos en la masa, claramente. Entonces no puedo entender cómo algunos pretenden justificar y decir que todavía no están todos los antecedentes y los documentos para su expulsión. En otros casos se ha procedido de esa manera, cuando por lo menos yo fui legislador, fui diputado, y en este caso me parece correcta la expulsión de quien no merece estar en representación ni del pueblo ni de la provincia de Entre Ríos. Claro, pero además cuando se produce una división en el mismo bloque de los que tienen que opinar, ya sea del peronismo, del radicalismo, de quien fuere, lo que están creando es una duda sobre la decencia política, cuando en realidad no se puede juzgar a toda la política por lo que haga un personaje que salte de una banca a la otra o que vote al revés de sus convicciones cuando fue elegido, ¿no? Absolutamente. Este hombre fue electo efectivamente en una boleta del peronismo, pero luego se pasó con todo a La Libertad Avanza para, entre otras cosas, votar la ley Balcés, que fue absolutamente nociva para los intereses nacionales, para la defensa del patrimonio, para los derechos sociales, para muchas conquistas. Bueno, se sospechaba siempre que había habido algún tipo de prebenda de por medio para que modificara su actitud, su voto, su identidad política, absolutamente todo. Bueno, esta es una punta para que continúe la investigación, porque la expulsión del Senado no significa que aquí se terminó todo. Tiene que continuar en la investigación para justamente que pueda explicar lo que ahora niega, porque niega que fueran suyos. Claro, y ahora quedó sin fuero, por lo tanto la justicia no tiene excusa, ¿no? Exactamente. Por otra parte, la jueza Arroyo Salgado había pedido el desafuero. El desafuero. Entonces, algunos querían buscar un atajo diciendo, bueno, simplemente suspendámoslo dándole el desafuero. No, no. Corresponde la expulsión, porque fue encontrado infragante. Y vuelvo a repetir, la Constitución en eso es taxativa. Sí, no, y además hay algo que es muy importante, porque creo que fue juez el que lo dijo, pero es cierto, manchan a todos si no se toma la decisión que se tomó. No se podía dudar de la expulsión del personaje, ¿no? Pero yo creo que no, por eso que fue tan abrumadora la votación. Decisión. La votación fue, claro. Solamente 6 diputados votaron en contra, algunos estuvieron ausentes y uno se abstuvo. Y yo lamento muchísimo la decisión del senador Abad, que votó en contra con argumentos realmente leguleyos que no entiende absolutamente nadie, ¿no? Es que dan vergüenza cuando votan así, es preferible que se levanten y se vayan, ¿no? Y yo creo que sí, por eso es que hemos planteado con tanta claridad que él votó en contra de la posición muy mayoritaria de nuestro propio bloque, que la inmensa mayoría votó por la expulsión, como corresponde a la ley y a la Constitución. Ahora, eso no le pasa a ustedes, le pasa a todos los bloques. Y esto es lo grave, ¿no? Porque cuando ocurren estas cosas, a la vista de la sociedad, que no está en la cosa política todos los días, dice, y son todos iguales. Y es mentira, no son todos iguales los políticos. No, claramente no son todos iguales. Nosotros tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres honestos, transparentes, yo diría la inmensa mayoría, desde un Arturo Illia que todo el mundo sabe cómo llegó y cómo se fue de la presidencia de la Nación, hasta Raúl Alfonsín, Florentina Gómez Miranda. Pero sin ir para arriba, en la Cámara de Diputados, yo me acuerdo que Harold Lasky y Hermiño Iglesias convivían y se canjeaban asesoramientos, es decir, cosa que era impensada en otro tiempo, en otro momento, la democracia lo logró. Entonces, cuando pasa esto y cuando se pone a todos en duda, no se puede tener una sola mirada diferente que no sea la de expulsión, porque está en juego no la identidad de un bloque, la identidad de todos los que están sentados ahí. Absolutamente, porque se desprestigia la política como actividad y la política es irreemplazable como herramienta para producir cambios en un sentido positivo en la sociedad. No existe otra forma. Todos aquellos que aspiran al poder para intentar transformar. Y bueno, eso se hace con política y obviamente hay que distinguir la buena política de la mala política y obviamente de los corruptos y de aquellas personas que solamente buscan satisfacer intereses personales. Uno puede coincidir o no coincidir con la persona que estamos escuchando, pero hay algo, Freddy, que no se puede dejar pasar, y es que el culto original a la política de quien está hablando y de la fidelidad a su sentimiento radical ha sido permanente, y esto en este momento cobra valor por la cantidad de saltarines que manchan a la política, ¿no? Bueno, yo le agradezco, porque yo hago, para mí un valor enorme es la coherencia. Uno puede estar de acuerdo o no, como usted bien lo dice, porque claro, la democracia es eso, es pluralismo, es respetar la idea de los demás, es tolerancia, es convivencia. Podemos estar a favor o en contra. Lo que no podemos es tener dudas con respecto a algunos valores esenciales, que significa que si nosotros por vocación, porque nadie nos obliga, estamos para administrar la red pública, la cosa pública, tenemos que tener una lupa sobre nuestras actividades y sobre nuestra conducta, mucho más amplia que cualquier otro ciudadano, porque lo hacemos por vocación. Y para mí eso es sagrado, diría. Por eso es que la coherencia es la cercanía que existe entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso digo que más allá de la disidencia o coincidencia política que uno puede tener con un dirigente, lo que hay que rescatar siempre es la continuidad y la firmeza con que ha hecho política siempre. Nadie puede decir, Storani hizo algo que no sentía o no pensaba. Lo hizo su padre, lo hace el hijo y lo hará seguramente algún otro descendiente si lo viera, porque en realidad es una forma de vivir. Y esto es lo que se hay que rescatar del político, que cuando el político toma un camino, uno le puede gustar o no gustar el camino que tomó, pero en todo caso hay que respetar la continuidad y el hecho de aferrarse y defender por lo que la gente lo elige, ¿no? Es que para eso existe justamente la posibilidad de elegir periódicamente. Uno puede estar a favor o en contra o incluso juzgar las gestiones. Lo que tiene que exigir como ciudadano, y este es un derecho y una exigencia, que quienes lo representen sean personas honestas, piensen lo que piensen, sean honestas, sean transparentes, tengan un acto de servicio, porque eligen, vuelvo a repetir, esta actividad por vocación. Nadie nos pone un revólver en la cabeza para hacer esto. Por eso digo, más allá de la disidencia o la coincidencia, lo que nos agrada es que se rescate a la identidad política tan castigada, y uno puede, repito, coincidir o no con Storani, pero no puede decir que no se mantuvo fiel a lo que sintió y pensó durante su realización. Por eso hay que festejar cuando la política toma decisiones como la que se tomó, porque ya estaban todos diciendo son todos iguales, y eso es una cosa gravísima que además se instala lamentablemente a través de la prensa, ¿no? Absolutamente, porque se confunde, se empiezan con argumentos leguleyos, jurídicos, muy de a contramano, pero la ley fundamental, la norma fundamental, es la Constitución Nacional, y la Constitución Nacional es muy precisa en este caso. Cuando un legislador es encontrado excepcionalmente, justamente, salvo que sea infragante, y lo dice expresamente, este señor fue encontrado infragante tratando de contrabandear más de 200 mil dólares sin poder explicar el origen. Entonces es absurdo que se diga, bueno, no están los papeles, hay que ver, hay que esperar, hay que suspenderlo. No, hay que expulsarlo. Luego seguir la investigación como corresponde. Y en otros países, España, por ejemplo, a quienes se pasan de un partido al otro y dan vueltas y vueltas, se los denomina con el nombre correcto, son tránsfugas, se transfugan de un lado a otro simplemente para satisfacer intereses personales o económicos. Sí, pero además le está pasando al peronismo, le pasa al radicalismo, y eso es muy grave porque ante la sociedad se hace perder la confianza y la identidad, y eso es lo peor que puede ocurrir en la política, porque justamente el hecho de la democracia es en la disidencia. Se sientan en un parlamento los que vienen de distintos lugares porque supuestamente defienden ideas diferentes, pero ahí a esa hora tienen que defender el honor, la decencia de todos. Creo que fue juez, repito, el que dijo eso, porque me pareció que era importante lo que estaba diciendo, porque decía, esto es para todos, y tiene razón, porque si no se hubiera expulsado, estaríamos todos los periodistas hablando hoy de otra cosa. No tengo ninguna duda de que es así. Lo que nosotros intentamos es valorizar la política como actividad. Vuelvo a repetir, porque es irreemplazable. No es cierto que exista el apoliticismo. El apoliticismo es una categoría política más. Porque hay políticos buenos, malos, decentes, indecentes, como hay periodistas buenos, malos, indecentes y decentes. Es decir, en toda la viña del Señor se cosecha. Por lo tanto, no se puede meter en una bolsa a todos. Y me parece que correspondió a la democracia lo que hicieron, y lo que hay que hacer es no permitir que se avance en la difusión de la especulación, sino que ser concretos. Violó la Constitución, afuera. No, y cometió delito, además, claramente, ¿no? Claro. Que tendrá que ser, pero porque fue, vuelvo a repetir, sorprendido, infraganti, es decir, como se dice en el barrio, con las manos en la masa, no hay duda, no. En el momento que ejecutaba el delito, tratando de ingresar en un país con una cantidad de dinero injustificada, por medios subrepticios, por medios tramposos, escondiendo. Entonces, no sé qué tiene, qué más vueltas hay que darle. No hay ninguna discusión. Algo más casero, en la interna radical están acomodando las cosas. ¿Cómo se presenta la elección del medio tiempo que está tan cerca? Bueno, justamente como usted dice, nosotros, por ejemplo, hemos enfrentado la conducción de este senador que ahora ha claudicado con esta votación, que es Abad, en la provincia de Buenos Aires y hemos obtenido una gran elección que todavía tiene que resolver la justicia. Pero es justamente para poner blanco sobre negro, porque también no nos parece, bueno, está claro que nosotros estamos en las antípodas del actual gobierno, nos parece que es un gobierno que propone un cambio, pero es un cambio muy negativo, que no es nuevo esto, sino que es más de lo mismo. Esto ya ocurrió con Martínez de Hoz, ocurrió también con Menem Carvalho. Claro, es la repetición de eso. Es la repetición de eso. Lo único nuevo que tiene es la modalidad, que es con shock brutal e inhumano. No, acá no se ajusta ninguna casta, acá la devaluación del 120% que hubo inicialmente el 12 de diciembre del año pasado recayó sobre los sectores de ingresos fijos, muy particularmente sobre los jubilados, que están abandonados a la buena de Dios en todos los aspectos, porque luego se dio una vuelta de tuerca en dejarlos sin medicamentos y abandonados. Entonces nos parece que es un gobierno que no solamente no defiende el patrimonio nacional, sino que además tiene un altísimo nivel de insensibilidad. Y su ideología a mí me parece que llegó la hora de también exigir en los partidos políticos que se cumpla con los roles que corresponde y con la identidad que corresponde, porque no puede ser que dos por tres salte alguno para el otro lado y que después da la impresión que no pasó nada, ¿no? Bueno, Freddy, ustedes tienen que tener la palabra en el partido, por lo menos ya ocurrió en el Senado lo que ocurrió, y cada uno tendrá que cuidar su hacienda para que llegue la cosa de la mejor manera al medio tiempo, porque la verdad, cuando se pone bajo sospecha a todos, la gente empieza a repetir una frase que ya se instaló antes de que venga el golpe de Estado, y son todos iguales, y después hay que lamentar la dictadura, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, creo que hay que separar la paja del trigo, como usted bien dice, en todas las profesiones, en todas. Hay buenos médicos malos, hay buenos abogados, hay malos, hay buenos periodistas y hay malos, también hay buenos políticos y hay malos. Hasta siempre, Freddy. Hasta luego, adiós. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Freddy Estorani, el dirigente radical. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Casteller. Sí, organizarnos todos, ahora, ya, para poder empezar a trabajar para que este maltratador de personas y especialmente de nuestros queridos jubilados que fueron la gloriosa JP, igual se siguen aguantando los palos, pero vamos a trabajar todos organizados para poder llegar a concretar que pierda las elecciones de una forma aplastante. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 23-8. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, si no queda pendiente ningún oyente, vamos a ir terminando. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Ustedes saben que nosotros podemos no coincidir con un dirigente, pero respetamos mucho cuando guarda sus valores constantemente. Y el caso de Otrani, que habló recién con nosotros, es eso. Él toda su vida estuvo enrolado en el radicalismo, pelea dentro de su estructura, de su idea, de su pelea constante dentro del partido. Ahora, cuando se viene saltando de palo en palo, cosa muy habitual en la política argentina, se desprestigia y se le saca la voluntad a la sociedad de tener que ir a votar. Pues dice, son todos iguales y demás. No son todos iguales, pero hay algo que sí es interesante tener presente. La convicción a las ideas, cuando una persona es constante y permanente en eso, no importa que no coincida con uno, tiene que ser respetada, porque tiene una manera de pensar, de sentir y la defiende. Ahora, aquellos que un día son radicales y otro día están en el Instituto Patria como Moró, me parece que no es lo mismo que un Estorani que se mantuvo toda la vida en el radicalismo, haciendo lo que él sentía y lo que él le pareció que tenía que hacer y hace. Entonces, no es lo mismo aceptar a un Moró que aceptar a un Estorani en la política, aunque uno no coincida con ninguno de los dos. Entonces, cuando vemos que en el Patria van y se refugian los que de otro lado no tienen ningún tipo de posibilidades, llama a la reflexión, que piensen un poco a quienes albergan. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, nos tenemos que ir, Enrique. Bueno, una otra página de gloria que podemos celebrar hoy, se cumple el nuevo aniversario, los hinchas de Independiente. Un día como hoy, 13 de diciembre de 2017, volvía a conquistar una vez más en el Maracaná, daba la vuelta olímpica, como no le pasó a ningún equipo argentino, dos veces campeón en el mítico Maracaná. Independiente daba la vuelta olímpica, empataba con Flamengo 1-1 y conquistaba la Copa Sudamericana de 2017. ¿Quién es el técnico? Está presentando su tec. Ariel Holland. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras hablaba, ¿sabés quién me vino a la memoria? Nito Veiga. Sí, que trabajó tanto para el club, un tipo excepcional. Dos veces subcampeón. Tuvo la suerte de tener a lo mejor algún logro internacional importante, ¿no? No, dos veces subcampeón con Independiente en el año 82 y 83. Y bueno, después se fue él. Volvió el Pato Pastoriza, el más grande entrenador de la historia de Independiente, y conquistó todo lo que conquistó. Bueno, nos vamos. 9 de la